donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 78%. Títulos. Diputado sacó dictamen de comisión a favor del proyecto de restitución del IVA a los jubilados y planes sociales. El proyecto impulsado por el Ejecutivo crea el régimen de reintegro por compras en comercios de ventas minoristas. Está orientado a los jubilados que cobran la mínima y a los titulares de la asignación universal por hijo. Por Radio del Plata, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, detalló el contenido del proyecto. La ley es bastante amplia, refiere a los consumos realizados en determinados comercios, donde por supuesto se compran bienes de la canasta básica, pero no discrimina, habla de bienes muebles, con lo cual incluye desde medicamentos hasta alimentos, pasando por ropa que puede consumirse en esos mismos establecimientos de comercio minorista, con lo cual es más la distinción de las compras que se hacen por tipo de comercio que por tipo de bien. Compre lo que compre, 15% sujeto al tope de 300 pesos que después se va a ir ajustando en función de la evolución porcentual de la canasta básica. No hay una discriminación por tipo de bien, precisamente porque no hay forma operativa de que la AFIP pueda discriminar dentro de las compras de los comercios por tipo de bien. Más temprano, Mauricio Macri le había pedido al Congreso que impulse lo más rápido posible la devolución del IVA. Además, el presidente le solicitó a Sergio Massa que no vote a favor de la ley antidespidos. Primero, invito a Sergio Massa, a la mayoría de los dirigentes, que realmente no acompañemos al kirchnerismo en esta propuesta. Creemos que realmente los argentinos estamos para más, que tenemos la capacidad de salir del estancamiento, crear empleo de calidad. Es más, los números que hemos mostrado, sobre los cuales queremos debatir, muestran que abril contra abril hemos generado 60.000 puestos de trabajo en Argentina. O sea, acá no hay un problema de ola de despidos masivos. En otro orden, les anunció los 17 rectores universitarios que ampliarán el presupuesto para ese sector. El titular de Fede Cámaras aseguró que a Macri los empresarios le están jugando en contra. Rubén Manusovich dijo que no es la primera vez que las grandes empresas perjudican a un mandatario en Argentina. En ese sentido, recordó la actitud de las corporaciones durante la gestión de Raúl Alfonsín y en la crisis del 2001. Se presentaron las nuevas autoridades del Partido Justicialista. El nuevo titular, José Luis Gioja, dijo que a partir del lunes todos los peronistas tienen la puerta abierta para volver al partido. A partir del lunes las puertas del Partido Socialista tienen que estar abiertas de par en par. Cuanto a Massa, las puertas están abiertas. Obviamente que ahí hay muchos justicialistas, hay muchos peronistas y también para ellos va a chupizar. Yo creo que el problema es sentirse convocado, porque en el caso específico de Sergio, él tiene una estructura política que es Frente Renovador, es un partido político. La expresidenta en este caso es como que está en otro plano porque ella ha convocado a sectores populares y con menos urgencia que nosotros, porque nosotros tenemos la urgencia de cumplir con un cronograma y evitar la cefalía que lo implicase la intervención judicial. El abogado de Daniel Pérez Gadín desmintió que su cliente se acoja a la ley del arrepentido. Por Radio del Plata, el doctor Oscar Viñale aseguró que su defendido está peleando en tribunales para quedar desprocesado. El letrado consideró que Pérez Gadín tiene que estar en libertad. No concibo otra estrategia que no sea la de defender puntualmente los intereses del señor Pérez Gadín. Nosotros hemos dado ya en el expediente muestras de informar permanentemente cuál era la actividad puntual de él con respecto a el Grupo Austral y con respecto al propio Lázaro Báez y sus hijos. Está todo explicado, detallado y pormenorizadamente. Realmente considero que, de acuerdo a la evidencia que hay y a la situación procesal de mi asistido, no debería estar intramuros. Víctor Estinfale quedó detenido como presunto responsable de la tragedia en la fiesta de Costa Salguero. Fue tras el pedido del fiscal de la causa, Federico Delgado, quien consideró que el abogado fue quien organizó el evento Time Warp. Su abogado defensor, Mariano Cunio Olivarona, dijo que no entiende la imputación que le hicieron a su cliente. Lo que leo del fiscal es una construcción que no cierra. Él toma posición de garante, delitos de omisión contra la salud pública, toma hechos que se consideran irregulares de la organización y los traslada a un homicidio. Es imposible concebir una imputación objetiva entre los hechos de irregularidades administrativas ajenas a Estinfale a homicidio cometido por chicos que uno lo encontró en el piso y se tomó una pastilla, el otro tenía en su cuerpo cocaína, marihuana, anfetamina y MD no sé cuánto, o sea, chicos que se colocaron en una posición de riesgo propio y asumieron ese riesgo y terminó en un resultado letal. En tanto, Gustavo Vera detalló la responsabilidad de Adrián Conce y Víctor Stinfal en la trágica fiesta en Costa Salguero. El legislador aseguró que el empresario y el abogado gestionaban un conglomerado de empresas destinadas a monopolizar la venta de drogas y bebidas energizantes. Por Radio del Plata, Vera explicó que también presentó una denuncia contra el gerente operativo de la Agencia Municipal de Control, cuyo patrimonio se incrementó considerablemente. La misma estructura corrupta que encontramos en Cromañón ahora se repite bajo otras formas y condiciones. O sea, antes se habilitaban actividades delictuales bajo la forma de local clandestino. A partir del 2010 empieza a establecerse el formato de fiesta privada, y donde tenés el primer antecedente de una tragedia evitable de este tipo fue en Beara. Murieron dos chicas y el juez de primera instancia, cuando investiga a Beara, tanto el privado como el Estado argumentaban que se trataba de una fiesta privada, argumento que demolió el juez de primera instancia porque había una venta indiscriminada de entrada, porque el evento era público, por lo tanto no había ninguna razón para darle formato de fiesta privada. Es como la boda trucha allá. Los controladores aéreos levantaron la medida de fuerza prevista para mañana. Lo informó el titular de ATE, Hugo Godoy, luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. A su vez, el gremialista adelantó que si de la próxima reunión no sale una respuesta satisfactoria, se volverá a plantear una nueva medida de fuerza. Murió una de las siamesas separadas en el Hospital Posadas. La beba de 14 meses falleció a partir de una falla hemodinámica irreversible. Por su parte, su hermana sigue en estado crítico, pero responde al tratamiento implementado en la terapia intensiva pediátrica con respirador. Internacional. Pidieron a la Corte Suprema de Brasil que investigue a Lula da Silva. Lo solicitó el Procurador General del país contra el expresidente y otros 30 políticos por presuntos delitos cometidos en el caso de corrupción de Petrobras. Además, el funcionario judicial denunció, entre otros, a los ministros de la Secretaría de la Presidenta, Ricardo Bersoni, de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jake Wagner. Avanza otro super martes en las primarias de Estados Unidos. Los norteamericanos votan en Indiana. Según los medios locales, las proyecciones dan como ganador de los republicanos a Donald Trump por un amplio margen sobre Ted Cruz. En cambio, en el Partido Demócrata aún no hay datos. Deportes. Fútbol. Champions League. El Atlético de Madrid es el primer finalista. El equipo del Cholo Simeone cayó 2-1 ante el Bayern Múnich, pero salió favorecido por ganar 1-0 en el encuentro de ida. Al término del partido, el entrenador argentino reconoció los méritos del Bayern y dijo que es el mejor equipo que vio. Pero aclaró que ellos saben lo que quieren y cómo lograrlo. Sinceramente, maravilloso ver un equipo, sobre todo con la continuidad en la intensidad del juego. La verdad que me dejó enamorado de esa realidad que estábamos viendo. Nosotros no pudimos responder a eso que nos estábamos encontrando y creo que la reacción a partir del penal que tapó a Oblak empieza a aparecer. Charlamos bien en el entretiempo de lo que somos, de lo que queremos y de la manera en la cual se puede ganar o perder. En tanto, Pep Guardiola, el entrenador del equipo alemán, dijo que hicieron todo bien, pero que el Atlético se mereció ir a la final. Se ha dicho, os merecéis ir a la final, luchar por ella, pero no ha habido casi una corrección táctica. Estaba todo bien hecho. Pero el Atlético también se merece estar a la final. Copa Libertadores. Juegan los partidos de vuelta de los octavos de final. A las 21:45 Atlético Nacional recibe a Huracán en Medellín. Además, Táchira de Venezuela visita a Pumas de México. Torneo de primera. Termina la 13ª fecha del torneo. Matt Banfield recibe a Sarmiento. El pronóstico anticipa para mañana miércoles en Capital Federal y alrededores cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima estimada en 8 grados y una máxima en 18. Temperatura actual en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, la humedad 78%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracassi Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Señoras y señores, a partir de este momento y hasta las 12 de la noche, Radio del Plata se viste de gala y viaja hasta la Avenida Corrientes. Programa especial de Caballero Nocturno. Desde el Centro Cultural de la Cooperación. Bienvenidos. Roberto, discúlpeme. ¿Qué pasa? Yo sé que estamos a punto de entrar a la sala del Centro Cultural de la Corporación. No, Centro Cultural de la Cooperación. Quiero decirle que no vi ni un micro. Y no, ¿por qué debería haber micro? Es un acto sumamente populista. ¿Por qué populista? No li ni un choripán, Oli. Creo que no hay nadie. ¿No había choripán? Señor. Cazón, ¿qué pasó que no había choripán? Fallaron, como vienen fallando, ¿no? Desde el 10 de diciembre. Che, no hay nadie. Me estuve fijando y no hay nadie. No hay nadie, me metió miedo. Lo invito a pasar a la sala y se va a dar cuenta de la soledad absoluta que vive el relato. ¿Cuánta soledad? Ahí está. Estamos... ¡Uy, qué fuleros que son! ¡No fuleros que son! ¡Qué fuleros que son! Antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, con todo el equipo durante 3 horas, y le quería dedicar especialmente el programa a mi familia que se queda por ahí, a todos los que han venido acá, también a aquellos que la están pasando mal, aquellos que están pasándola quizás complicado en estos días. Está por ahí mi hijo, creo que está Manuel por ahí, que en estos días se ha quedado sin trabajo en Infonews. Está la gente también de 360 TV, a ellos también un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Arbolito. Gran banda. Un aplauso, unos maestros. Muchas gracias. Un placer estar acá. Igualmente, gracias por la compañía. algo quizá no sepan, allá por enero, cuando estábamos fuera del aire, este tema Volver, me acompañó durante todo enero, y me dio una fuerza, me dio una energía, y hoy poder hacer esto aquí, del Centro Cultural de la Cooperación, junto a ellos, con este tema en vivo, la verdad es un regalo inmenso. Ojalá que nosotros en estas tres horas, como todos los días, le podamos devolver también a ustedes el apoyo que nos dan. Este abrazo que nos vienen a dar hoy aquí, es muy difícil hacer un programa de radio en vivo, lejos de lo que es el estudio habitual. Creemos que tenemos las condiciones para hacer papelones, así que los vamos a hacer. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible, y de eso va a depender mucho de este gran equipo que tenemos aquí en la mesa. Y quiero saludar especialmente a Pablo Caruso. ¿Qué dice Roberto? Buenas noches. Muchas gracias. A don Carlos Heller. Sí, la verdad que el cambio de lugar me crea un problema, porque a mi derecha estoy comprometido. Sí. La verdad. Lo pusimos bien en la pero mesa. No, pero menos mal que no está a la yo izquierda. Yo siempre, Carlos, lo tengo lejos, enfrente, y me tira de todo, así que acá ahora no sé. No va a pasar nada que vos no quieras que pase. Lo quiero saludar allá en el estudio, en el estudio central de Radio El Plata. Allí están Diego Colombres y Alejandra Arce. Diego, Alejandra, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Sale perfecto, sí. Te digo, Roberto. Divino, bien. Todo. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Bien, muchísima gente. Pero bueno, ya vamos a superar el pánico escénico y esperemos que salga más o menos bien. ¿Qué se cuenta desde allí en el estudio central? Les queremos recordar que estamos saliendo a todo el país por esa amplia red nacional y federal de Radio del Plata, AM1030. ¿Los escucho? Sí, estamos acá como un poquito solos, ¿no? Pero estamos bien acompañados, escuchándolos a ustedes, que realmente se percibe un clima muy muy intenso, muy potente, muy bueno. La verdad que se escucha muy lindo todo lo que están haciendo, ¿eh? Bueno, bárbaro. ¿Qué te parece si decimos los teléfonos para que se vayan comunicando aquellos que no han podido venir? Porque se viene acá, hay mucha más gente también que nos escucha en su casa y, como siempre decimos, a través de la radio convencional, a través de internet, a través de la televisión y también bajando la aplicación en el portal de AM1030 del Plata para poder escucharnos en el celular. Cosas de la vida moderna. Bueno, vamos a repasar entonces. Para dejarnos sus mensajes nos pueden llamar en el 4535-2222. Allí nos dejan lo que tengan ganas de contarnos en esta noche de martes. 4535-2222. Pero también vamos a sumar las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio del Plata AM1030. También recuerden que pueden ingresar a Roberto Caballero Periodista y, hablando de sitios web, ingresando en www.caballeronocturno.com.ar, repasan todo lo que tiene que ver con este programa. Sumamos Twitter a todo esto, @RadioDelPlata. Distintas maneras entonces de tomar contacto con nosotros durante toda esta noche. Muy bien, le quiero agradecer muy especialmente también a la gente del Centro Cultural de la Cooperación, a Gardo Forno, a Juan Carlos Junio, muchas gracias. Gracias por este ámbito, gracias por recibirnos en la casa, gracias por todas las atenciones que hemos recibido en este día, digamos, en la organización, en la previa del programa. A la gente de Radio del Plata, a Marco Cittadini, a Willy Bray, a Sebastián Ferreira, muchas gracias. A la producción de este programa, Sebastián Cazón y Hernán Calisti. A los operadores que hacen posible que estemos al aire en este momento, Dante Maglioglio, Fabián Panici, Claudio Esterin, sin ellos sería prácticamente imposible. Y bueno, se suma el primer invitado que tenemos hoy. Vamos a tener varios invitados, pero lo tenemos a Jorge Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria, intendente de Avellaneda. Le pido un fuerte aplauso. A ver, yo decía, ¿no?, antes de pasar quizá a la política, a la actualidad, a las cosas que habitualmente hacemos en el programa, quizá muchos conozcan y otros desconozcan la historia familiar tuya, digamos, quién fue tu viejo, cómo llegaste vos a la política. ¿Le querés contar brevemente quién fue el gran Ferraresi? Sí, mi viejo, dirigente sindical, del sindicato de farmacia, siempre sí, la resistencia, fue uno de los creadores de la Secretaría de los Argentinos, y mi viejo decía que siempre mantuvo una ética muy fuerte, y decía en este último tiempo, mi hijo falleció hace 2 años, decía que, y aparte siempre fue combativo, decía que hoy ser sindicalista combativo es estar al lado de Cristina, esa era su definición, y la verdad que siempre ha tenido esa ética, y aparte a mí me cuesta porque mi viejo, para mí es mi viejo, entonces yo tengo para reclamarle todas las cuestiones de padre, claro. Y fui tomando idea o dimensión de lo grande que había hecho mi viejo. Una vez, cuando vino Néstor a Avellaneda, inaugurábamos unas viviendas, en ese tiempo estaba en obras públicas, y me preguntó por mi viejo. Y me dijo, tu viejo un grande, y la verdad es que perdí, empecé a prestar la atención en las cosas que he dicho en la historia, pero bueno, cuando les tiene cotidianamente, no se da cuenta. Así que la verdad que una coherencia muy fuerte en todo lo que tuvo que ver con su proyección. Y como siempre, nunca milité yo con mi viejo. ¿Nunca? Nunca, jamás. Ah, mira. Porque yo empecé a militar finales del 82. Bueno, mi viejo, por supuesto, desde mucho antes. Y en esa época el peronismo venía de distintas organizaciones. Yo empecé en Intransigencia Movilización Peronista, que fue el peronismo revolucionario. Mi viejo en ese tiempo estaba en el MUSO, Movimiento Unidad Solidaria y Organización con Cafiero. Y a mí me parecía que en ese tiempo era estar un poco... Demasiado tibio. Sí, demasiado tibio. Entonces la verdad que no hemos coincidido, pero bueno, nos hemos encontrado en el final, en el kirchnerismo, que ahí sí ya hemos compartido, pero él desde su lugar y yo desde el mío. Jorge, ¿qué es el Instituto Patria? Sabemos que es un actor político que llegó para tener mucho peso en la vida social, cultural y política en Argentina, pero quizá hay gente todavía que trata de entender efectivamente qué forma, de qué manera, alojando qué tipo de discusiones, de charlas, debates. Y lo mismo que venimos tratando de entender nosotros. Porque, claro, Cristina viene y nos cambia y nos corre el arco, ¿no? Porque nosotros estábamos, ya sabíamos, ¿no?, de la intención de Cristina armar el Instituto, y el Instituto tiene un fundamento, que es un fundamento de generar políticas de inclusión en Latinoamérica, o sea, tiene políticas macroeconómicas, de líneas generales, y a partir de la aparición de Cristina es un lugar de aglutinamiento, un lugar de reencuentro, un lugar de reagrupamiento de la fuerza, que con una condición clara, el liderazgo de Cristina, y a partir de ese liderazgo de Cristina vamos encontrando puntos de encuentro y puntos en común, y nos desafía con este Frente Ciudadano, que Frente Ciudadano justamente tiene que ver con la amplitud que nosotros no hemos sabido tener en este último tiempo, ¿no? Y bueno, un desafío desde la militancia, un desafío desde la organización, y lo vamos comprendiendo a medida que lo vamos construyendo, vamos abriendo puertas, a partir de que vamos abriendo puertas hay nuevas propuestas, y de esto se trata. Justamente, creo que el diagnóstico que lo tenemos todos en este último tiempo, y más, debe haber una cantidad de compañeros acá que no participan de ninguna organización política de las actuales. Y es necesario crear un nuevo continente más solidario, más amplio, que contenga a los que no se sienten contenidos y que los dirijan también, porque necesitamos nuevas conducciones y aparecerán nuevos liderazgos. Así que ese es el desafío que vamos buscando a partir del Instituto, y fundamentalmente un lugar de referencia que, cuando Cristina está acá en Buenos Aires, funciona en este lugar que nos genera un volumen importante de participación. No, ¿cómo le va a chistar, señor? Bien, muy bien. Le quiero hacer una pregunta. Sí, ¿no? ¿Por qué esto de agrandar el continente? El pionero fue Grindetti, ¿no? Que lo llevó hasta Panamá. Entonces, le quiero... Estaba el centro... O sea, porque acá le hacen mala fama, ¿no? No quiero invitar al Centro Cultural. Usted dice Grindetti porque no quiere mezclar al presidente. A mí no me tutee. No lo tutee, dije usted. A mí no me tutee. Y a usted le digo usted, y se dice que lo tuteo. Una bronca. Ya sé. Sí, ¿qué te cuento? Qué feo que sos mis seguidores. Lo invito a un debate, ¿no? Nosotros tenemos el Instituto Offshore. Y un mano a mano entre usted y yo, como periodista independiente, que me acepta Ferrarotti. No es Ferrarotti, Ferraresi, señor. No, pensé que era el de la concesionaria, lo quiero menos. No, ¿qué concesionaria? ¿De qué está hablando? Ferrarotti, Mercedes Benz. No le falte respeto a un invitado, siempre lo mismo. Sí, como no, está aceptado. Debatimos lo que quieras. Ponga el día y la hora, que seguramente tendré que hacer otra cosa. Así cualquiera valiente, ¿eh? A ver, te hago una pregunta más, Después tenemos que ir a hacer una breve tanda, te pido, ya te comprometo porque te quedes un ratito más. Pero en realidad quería preguntarte si el tema del Frente Ciudadano conlleva también una autocrítica por la forma de construcción previa que había tenido o el kirchnerismo o el cristinismo. No, es una etapa distinta. Es una cosa cuando Cristina es presidenta y otra cosa cuando no lo es. Y aparte con un nuevo desafío, un nuevo desafío de reconstrucción a partir de una derrota. Y la derrota, por supuesto, tiene autocríticas, y esas autocríticas no tienen que ver quizás con la construcción que hemos tenido, porque en ese tiempo creo que hay algo que superó a las organizaciones, esta realidad de Cristina relacionándose directamente con el pueblo a partir de empoderarlo, y por eso cuando Cristina se va el 9 de diciembre hay 100.000 organizados y 300.000 que van solos. Uh-huh. Y a partir de ese desafío, de ese llano, justamente es lo que nos plantea Cristina, cómo nosotros generamos los mecanismos, las herramientas, que con lo que hay no alcanza, y a partir de que no hay no alcanza, no sé si una autocrítica tiene que ver con un tiempo nuevo, y ese tiempo nuevo requiere de una apertura, requiere de solidaridad, requiere de nuevos formatos de construcción, así que bueno, ese desafío el que sea. Lo único que hay dos bases fundamentales, y me parece que en esas coincidimos todos, el liderazgo de Cristina y el enemigo del gobierno neoliberal de Macri, que con esas dos consignas construimos. Estamos hablando con Jorge Ferraresi, vicepresidente del Instituto Patria e intendente de Avellaneda. Vamos a seguir hablando con él en un ratito. Nos tenemos que ir brevemente a una tanda. No se vayan, estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural de la Cooperación, aquí en la calle Avenida Corrientes. Volvemos en un ratito. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. La tomo Romina Fort porque le da una tersura especial a la piel, la pone muy lisita, muy linda. Yo pude ver el resultado. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital más internet 20 megas wifi más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Minutos pasan de las 9 de la noche, una noche que en Buenos Aires se presenta con cielo despejado, ¿eh? En este día 10 grados 2 décimos, está fresquita esta noche de martes y anticipamos cómo se viene mañana miércoles con una mínima de entre 5 y 8 grados y una máxima de 18. Buen tiempo según estima el Servicio Meteorológico Nacional. Y recordamos que los esperamos, ¿eh? En el 4535-2222, 4535-2222, allí nos pueden dejar sus mensajes y en un ratito los vamos a estar escuchando. También los vamos a sumar a través de las redes sociales, en Facebook, Radio del Plata AM1030 o Roberto Caballero Periodista, y en Twitter, @ Radio del Plata. ¿Siguen por allí, Roberto? Seguimos por acá y estamos recibiendo a otra invitada de la noche, que es la diputada nacional por el Frente para la Victoria, Nilda Garré. ¿Qué tal, Nilda? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, bueno, varias preguntas para hacerle. Vamos a empezar por una en particular, y es, ¿qué te parece que está ocurriendo? Digo, Mauricio Macri, en 4 meses de gestión, ha tenido 2 grandes manifestaciones opositoras, ¿no? Una que tuvo que ver, obviamente, con el retorno de Cristina allí en Comodoro Py, la otra hace muy poquito de los trabajadores organizados en el Monumento al Trabajo, digamos, convocado por las 5 centrales obreras. ¿Qué análisis haces vos de este tiempo? Y si recordás, digamos, otro gobierno que en tan corto, en tan breve lapso, haya tenido ya 2 protestas tan masivas. Bueno, Macri en realidad llega con una manifestación previa a su asunción el día 9 de despedida a Cristina, que también fue realmente algo impresionante. No recuerdo, yo ya tengo un montón de años, así que recuerdo bastantes presidentes yéndose y ninguno realmente con esa adhesión popular, ¿no? Una cosa autoconvocada, además con mucho grado de espontaneidad, con familias, con todos los sectores sociales representados. En fin, algo... todo un fenómeno. Bueno, y después él empieza a gobernar. Tiene una capacidad de destrucción tan grande, Macri, que llama la atención, ¿no? Porque en 4 meses deshizo tantas cosas que se hicieron en 12 años. al margen de errores que también se hicieron, ¿no? Pero quiero decir, se lograron transformaciones muy importantes. Y él, bueno, logra que Cristina, que viene porque ha renunciado a tener fueros, porque no se fue del país, y entonces viene a contestar esta provocación judicial que le hace el juez Bonadío, realmente una cosa traída de los pelos, una cosa absolutamente disparatada, donde no hay ningún tipo de delito, siquiera menor consumado, bueno, pero en una clara persecución ideológica y política, la cita a una declaración a Cristina. Cristina no la rehúye, la va, y bueno, y el pueblo la acompaña, un día lloviendo, los que estuvimos nos consta que fue bastante lluvioso, sí. Bastante lluvioso, difícil, y bueno, y también en forma muy espontánea, a las 10 de la mañana, una situación así, condiciones no favorables para una manifestación, y también ahí se juntan, no sé, 200.000 personas, no sabemos bien cuánto porque nadie ha hecho los cálculos precisos, pero realmente una multitud llamativa, ¿no? Y es Cristina la que convoca y la que dice ahí cosas muy importantes de las que hablaba recién el compañero sobre esta necesidad de un nucleamiento que supere incluso los marcos del peronismo, que ha sido siempre un movimiento que cuando ganó, cuando fue el peronismo grande realmente, fue porque fue amplio, porque fue frentista, porque fue plural, porque tuvo los brazos abiertos, porque supo convocar a distintos sectores, además de los propios, ¿no? Y bueno, Cristina se da cuenta que este es un momento que también requiere un frente ciudadano, lo llamó ella, pero como ejemplo, dijo, puede ser otro el nombre, pero la idea es que convoquemos con mucha generosidad, con mucha amplitud, porque realmente el peligro que se ha instalado en el país de una reversión de todos los alcances y transformaciones de estos años es muy grande. Lo preveíamos, porque sabíamos quién era Mauricio Macri, los intereses que representaba, el proyecto que expresaba, pero bueno, la verdad es que nos ha superado en la imaginación, porque realmente en poco tiempo está concretando una cantidad de medidas que están dejando un tendal de desocupados, de empobrecidos, de gente muy desesperanzada, porque el que no perdió el trabajo está teniendo miedo de perderlo, y eso genera una gran tristeza en la sociedad. Es muy difícil trabajar con el miedo. Hoy acabo de leer las recomendaciones que da el ministro son casi inconcebibles, ¿no? Heller tiene de Aranguren. De Aranguren, exactamente. Que la lea. No de Aranguren, del Fraguey. Tenemos de todo. Ministro que dice barbaridades. De modernización del Estado. Y donde Ibarra, dice, Andrés Ibarra. Ibarra, exacto. Bueno, no lo quería asociar, porque tengo un amigo, ¿no? Y sí, todos sí. Tenemos un amigo Ibarra, me da pena que se llame igual, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese. Y dice, no, gaste menos agua. Falta que diga, no se bañe. ¿No? Que bueno, podría ser una forma de ahorro, pero dice, no tengan la canilla abierta cuando se lava los dientes. Es cosa que no puede ser que se enfrente este tarifazo con esas explicaciones, como tomando a la gente por tonta. Es una burla, ¿no? Es una provocación. Bueno, ¿no? Lo que decía Aranguren Carlos es lo mismo con relación al tema del precio de la nafta. Mirá, Aranguren, sí. Otro ministro, ex presidente de Shell durante no sé cuánto tiempo, y actual tenedor de acciones de Shell, hablando en declaraciones de hoy sobre el tema del aumento de los combustibles, dice textual: si el consumidor considera que este nivel de precios es alto con relación a otros precios de su economía, dejará de consumir. Extraordinario. Si considera que no, no deja de consumir. ¡Extraordinario! Pero parte de una base que es su toma de decisión, porque son inteligentes. Así que, bueno, un proyecto superador. Es superador toda la expectativa. Si no tienes la plata y no compras nada, sos inteligente. Claro, por supuesto que sí. No, es realmente, es como infantil y a la vez provocador. Uno no sabe bien cómo encasillar esto. Pero es indignante de todas maneras, porque la verdad que el tarifazo ha sido realmente sangriento. Y bueno, si a eso sumamos una devaluación sangrienta y una inflación también sangrienta. Nilda, quiero preguntarte puntualmente sobre unos momentos antes de estas manifestaciones de las que estamos hablando, el regreso de Cristina concretamente allí en tribunales y la del movimiento obrero organizado. Hubo un momento, no sé si fueron 2 meses, 3 meses, que el gobierno de Mauricio Macri concretamente empezó a dar muestras de todo lo que iba a hacer. De hecho, a muchos nos sorprendió la rapidez y la voracidad y la violencia con la que avanzó en el desmantelamiento del Estado, en los despidos y otro tipo de medidas, incluidas el tema del tarifazo y demás. ¿Qué pasó ahí, en ese momento? ¿Por qué no hubo la reacción que uno hubiera esperado en función de aquel lema que todos sinceramente creíamos respecto de lo irreversible? Y si ahora se están poniendo en juego cosas de la batalla cultural que efectivamente avanzamos en esta década, digamos, ¿qué pasó en esos meses? Yo creo que las primeras medidas de él fueron de transferencia de ingresos a ciertos sectores, ¿no? El sector agrario, el sector minero, bueno, los sectores más concentrados de la economía. Primero, antes de atacar tanto el bolsillo de los trabajadores y de la clase media, primero transfirió. Una vez que eso estuvo seguro, empezó la segunda etapa, que es la del tarifazo, y empezaba ya a hacer, porque la devaluación había sido también muy significativa, entonces empezó a ser realmente muy significativa la inflación. Ahí empieza ya un castigo más concreto, que se suma a despidos muy importantes. Claro, pero la sensación es que no había reacción en ese momento. Yo recuerdo perfectamente que se reclamaba aparición de algunos dirigentes, que otros decían, bueno, es una estrategia, en función de los dirigentes tienen otra responsabilidad. A eso me refiero. ¿Qué análisis de este lado, digamos, del lado de la resistencia a esas medidas que ya estaban claras, digamos, ¿no? Y bueno, sí, quizá hubo alguna demora, pero siempre en estos temas es necesario que se tome conciencia de la gravedad del problema, que se asuma lo irreversible que puede ser un proceso que se va apoyando en este tipo de medidas. Y siempre también ha habido algunos sectores que estaban dispuestos a darle esa especie de 100 días, ¿no? Que hay como una tradición de que, bueno, un gobierno hay que darle algunos días, para algunos meses, para que desarrolle su acción antes de golpearlo, ¿no? Creo que estuvo esa prudencia, que la verdad que es correcta en la medida en que no estemos ante un gobierno tan peligroso como este en cuanto a las medidas que toma y a las consecuencias que eso genera, ¿no? Hoy estaba viendo en La Nación, no sé si alguien tuvo oportunidad de leer La Nación. Yo. Bien. Yo sabía. Un valiente. Un valiente que tenemos, ¿no? Que está quejándose la sociedad rural porque dice que lo que le habían bajado por retención se lo están subiendo por el gasoil. O sea, ni ellos están contentos con lo que hacen. Bueno, Techint también. Techint está bastante enojado por el tema de Córdoba y las importaciones. O quieren otra devaluación y empiezan a plantear las cosas, porque sí. Sin otra devaluación no va. Yo paso. Es probable que se esté generando un clima, ¿no? Claro. Que sea, en fin, favorable. O otra rebaja de las retenciones, porque en la soja solo bajaron 5% y todavía queda bastante para bajar. Y entonces, pobres productores de soja, que se podrían encontrar con esta situación, que el aumento del gasoil les llevó todo el efecto benéfico de la devaluación, y están como en el punto de partida. Entonces, o devaluamos o volvemos a bajar las retenciones. Y realmente son capaces, se disfrazaron de republicanos, ¿no? De defensores de las formas constitucionales, ¿no? Y han cometido todo tipo de violaciones a esas formas, desde el nombramiento o el intento de nombramiento por decreto de los jueces de la Corte, ¿no? Una cosa aberrante, digamos, creo, que no se le hubiera ocurrido a nadie. Y después todas las cosas que se hacen son así, desprolijas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados está esperando desde hace una semana la media sanción del Senado sobre la ley antidespidos. La estamos esperando acá, bueno. No la manda Michetti todavía, ¿no? Y no la manda. La tiene que la señora esta Michetti ha decidido no mandarla, a ver si por lo menos demorarla. Una cosa grosera también, que no se hace, que si yo más de 48 horas no se demora nunca le envío. Le está dando tiempo al jefe para que negocie. Claro, le está dando tiempo para que negocie, y como publica claro. Bien también el diario La Nación, uno de los columnistas más agudos que tiene, claro. Para que se extorsione y se presione suficientemente a algunos de los gremialistas o dirigentes del Frente Renovador y de este bloque que creó Bocio, el diputado Bocio, para que No. ¿Con vos sí o no? No se metan con vos. No me mires así. ¿Sabe que me quedé pensando en lo que usted dijo con respecto a la soja? Y me acordé de esta poesía de Luis Alberto Spinetta Jobim, que dice: todas las hojas son del viento. Un viento soplado por el capitalismo, y ese viento no quiere que ninguna soja quede retenida. No sé si me interpreta la metáfora, Hilda. Es una cuestión natural, viejo. No, concuerda conmigo, ya sé, me va a decir que no siga con lo suyo. Bueno, pero el tema es, porque lo dice este columnista Pani, lo dice: los jueces van a procesar a los que tienen carpeta, y los menciona, ¿no? A Moyano, a este, sí. En fin, dice, entonces es evidente que se está ejerciendo y usando a la justicia, lo cual es muy grave, digamos, porque la justicia es el poder que debería ser la última garantía de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y resulta que al revés, es un instrumento del sistema para poder perseguir a algunos dirigentes en forma justa o injusta, no importa, pero a los efectos de lograr determinadas concesiones políticas de estos. Bueno, y eso es lo que seguramente está pasando hoy en esta... levantaron la sesión de mañana y además no llegó la media sanción del Senado a diputados. Es decir, que la maniobra se ve clara de impedir que una ley que se votó por una amplísima mayoría, un proyecto de ley que se votó por una amplísima mayoría en el Senado, pueda ser ley lo más rápido posible en diputados. Y esa ley que defiende el empleo de los laburantes, algo sagrado para todos nosotros. Te quiero preguntar por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, su carta de presentación. No. Con Patricia no. Su carta de presentación, de una u otra manera, fue el protocolo para las fuerzas de seguridad ante las protestas sociales. ¿Por qué crees que no se pudo aplicar una sola vez? Porque seguramente intención habrá habido, digamos, ¿no? Si no, no se anuncia algo así. Y básicamente porque la mayoría de las manifestaciones estas de las que hablábamos han sido muy masivas, muy importantes, y entonces, claro, es una ingenuidad pensar que aunque se tenga toda la intención represora asumida, se pueda realmente ejecutar, porque bueno, las fuerzas tienen un límite numérico y la gente superó siempre ampliamente esos límites numéricos, pero bueno, el protocolo no ha sido derogado tampoco. Uh-huh. De manera que está vigente, puede ser usado en cualquier momento, es peligrosísimo, es absolutamente. ¿Habrá habido algún cálculo de costo político? Porque hubo distintas pequeños acampes, recuerdo, en las puertas de cada uno de los ministerios, y distintas protestas de sectores que quizá no estaban tan, en términos numéricos, muy muy organizados, y sin embargo ahí tampoco apareció. ¿Habrá habido algún cálculo de costo político? Bueno, hubo una crítica muy fuerte al proyecto cuando salió de todos los sectores, aún de algunos que el gobierno estimó que podían ser aliados, pero digamos, nadie acompañó ese disparate como la ley de derribo para cualquier avión que se considere hostil, digamos, una cosa y después pasan las no vigilan, entre otras cosas, porque la vice presidenta de la legislatura, su marido es socio del local en la costanera donde pasaron estos hechos tan dramáticos, ¿no? A buen precio. Bueno, entonces, pero anunciaron, digo, en vez de eso es narcotráfico, y lo tenían ahí en la nariz y no lo controlaron, y lo han controlado en todas estas épocas anteriores donde estas fiestas electrónicas se vende droga. Y hablan del narcotráfico en el aspecto de poder tener un mecanismo de relacionamiento con Estados Unidos, de cooperación con Estados Unidos, de acuerdos, de acciones conjuntas, operativas y de inteligencia. Eso dicen los... Yo me estoy preguntando permanentemente por pedidos de informes, y además le pregunté al jefe de gabinete la otra día preguntas sobre esto. Entonces ellos admiten que hay acuerdos para hacer acciones de inteligencia conjunta y operativos conjuntos. Y esos son con para derribo, porque ese es otro proyecto que figura en el Plan 2020 del Ministro de Justicia, y también operativos con el Comando Sur. Es decir, es una cosa nueva que el Comando Sur tenga este grado de instalación en nuestro país para hacer operativos con nuestras fuerzas armadas y de seguridad. Todo, bueno, para combatir el narcotráfico. Que, ahora yo creo que esa terminología se va a cambiar y va a empezar a decir crimen organizado, porque pareciera que esa es la nueva expresión que se ha acuñado en la última reunión de Naciones Unidas sobre droga, y es más amplio que narcotráfico eso, porque implica entonces lavado, trata de personas, contrabando de armas, el narcotráfico, todo eso queda englobado en crimen organizado. Es decir, que da un espacio más amplio de actuación a estos acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Mila, muy clara, como siempre. Pues no, no, no. Yo esperaba más, Vilma. Le digo la verdad. ¿Cómo? Nilda. Yo le quiero decir una cosa. ¿Qué público sospechoso que hay acá? Cuando usted hizo referencia al narcotráfico que lo tenía en la nariz, más de uno se rascó el morrón. No. Lo vi yo. Vos, pelado, vos te rascaste el morrón. No. Eso no, te está pidiendo. Magallanes, no, han venido hasta acá, se han trasladado de su casa. Hay gente le que está a pidiendo el morrón todavía. Yo le quiero. No le voy a permitir. Qué malintencionado. Está sembrando dudas que no. Soy periodista. Linda. Esa la explica todo, doctor. Muchas gracias, sabemos que te tenés que ir. Gracias por estar acá, por acompañarnos en esta movida inaugural. Gracias a ustedes. Lamentablemente sí tenía otro compromiso asumido, por eso no puedo acompañarlos más. Gracias. Un aplauso para Linda. Gracias por estar acá. Le quiero también mandar un beso gigante a la gente de técnica, del Centro Cultural, a la gente de técnica de Radio del Plata, a Nano Ruiz, que hace posible que estemos en este momento conectados con todo el país, con esa amplia red nacional y federal que tiene AM1030. Y decirles que está por aquí también en el público Nora Lafón, parte del equipo, está Ari Vicarada, parte del equipo, está el gran Juan Alonso, por ahí también parte de nuestro equipo, con la cuestión de mesa y eso, algunos están sentados de ese lado, pero sabemos que están acá con nosotros. Así que gracias por estar aquí. Y nosotros, si nos están escuchando en Estudio Central, necesito que me digan hola. Sí, señor, acá estamos, caballero, grande, por supuesto. Qué grande Colombia. Sí, nos vamos para allá porque sabemos que tenemos alguna tandita, tengo entendido, ¿puede ser? Así. O mensajes. De algo tenemos que vivir. ¿Tenemos mensajes, Dante? Vale, escuchamos. Felicitaciones, Roberto, y tengan un buen programa esta noche. Simplemente decirte que Magallanes me da ganas de fusilarlo en la plaza pública, pero la verdad que es muy bueno, es rapidísimo. Un abrazo también para él. Chau. Caballero, soy Nene de Martínez. Me muero de angustia no haber podido ir a tu programa en el Centro Cultural de la Cooperación. Incluso una amiga mía íntima, que somos fanáticas de ustedes, me llamó para ir y no pude porque tenía un cumpleaños y me frustró, así que bueno. Pero de todas maneras, muchas felicidades para este programa. Eso, soy Nene de Martínez. Un abrazo para todos, ahora Alberto de Lanús. Realmente hoy es un día de fiesta y hace meses atrás parecía impensado, pero la verdadera fiesta todavía nos espera. Va a ser cuando lo que pase en ese estudio con toda energía se replique en todo el país. Cuando volvamos va a ser la fiesta. Chao, un abrazo de verdad. Chao, chao. Caballero, equipo, bueno, los estoy escuchando como todas las noches, con cierta envidia de no poder estar ahí en el Teatro de la Cooperación. El motivo, Roberto, lo que decís del tema de este arbolito de volver. Y bueno, nada, para anteponer a este tsunami que nos está agarrando, está bueno esto de juntarse, de abrazarnos un poco. Bueno, eso es lo que quería mandar a todo el equipo, un abrazo grande y ustedes nos hacen realmente bien. Luis de Bogotá. Caballero nocturno y gente y todos los que están en el Centro Cultural de la Cooperación. Yo vivo en Avellaneda, trabajo en Avellaneda, soy docente de teatro en Avellaneda y bueno, agradezco que mi intendente sea Jorge Ferraresi. Un orgullo. Chao, gracias. Mabel de Avellaneda. Bien. Bueno, y vamos a sumar algunos mensajitos que también nos llegan a través de las redes sociales, en este caso en el muro de Facebook de la radio, ¿sí? Recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030. Aquí, por ejemplo, Violeta Cruz nos dice, desde Salta, los abrazo con mucho, mucho cariño. Roberto y equipo, desde que están en el aire, son nuestros compañeros imperdibles todas las noches. Gracias, Radio del Plata. También Ricardo Calabres, o Calabres, se suma y dice, emocionante evento, muchas felicitaciones, ¿eh? Mantener viva la llama de la militancia. María Susana Cervellini, acá estamos, firmes, caballero y compañeros. Arbolito, qué bueno, dice. Elizabeth, buenas noches, con este imperdible programa, un saludo grande a Caballero Nocturno. Moni dice, qué lindo se escucha Arbolito, ¿eh? Bien, Caballero Nocturno. También define como programón este momento Tomás Ruiz Díaz y Karen Plata dice, super programón, felicitaciones. Recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030 en Facebook, pero también pueden dejar su mensaje en Roberto Caballero Periodista y a través de Twitter, @ Radio del Plata. En cualquier momento volvemos a Estudio Central. Gracias, gracias por todos los llamados, sus mensajes. No me chiste. Qué vergüenza lo de Ferraresi, ¿no? ¿Qué, cómo qué vergüenza lo de Ferraresi? Se autollamó poniendo voz de mujer. No, no diga. Era él. No, no nos haga pelear con los intendentes. No, pasala, era vos, te agarré. No. Y después lo critican a Grindetti por tener cuenta de Suiza. Estaba falsificando un llamado. No, este Jorge Grindetti. Te agarré. Pero cállese, yo soy el que tiene que dar explicaciones después. Usted se va. Sí, le quiero mandar un gran saludo a un gran actor nacional que yo conozco, que se llama Damián el Árabe Ramil. Un gran aplauso, le pido. Y vaya el aplauso también para Gustavo Lehmann, que va a manejar el móvil hoy de Caballero Nocturno, que los tiene ahí a los chicos de Arbolito para que nos cuenten qué están haciendo. Bueno, caballero, bueno, gracias a todos, buenísimo está toda esta gente y tenemos a los chicos de Arbolito, vamos a hacer la presentación. Tenemos a Agustín, a Ezequiel, a Diego, a Andrés y a Pedro, un aplauso para ellos que están haciendo el aguante en el Centro Cultural de la Cooperación. Sabemos, chicos, que se van a estar presentando, es en la trastienda. ¿Qué día? El Día del Padre, ¿no? Anímense. Alguno que se anime, vamos. Domingo 19 de junio. ¿Es el Día del Padre? Creo que es el Día del Padre, ¿eh? Sí, tengo aire. ¿Se están enterando ahora? No, estos viven. Pasa que quedaron fuera de moda, porque el dólar está estable y no puede ser cambio, estaban antes, ¿no? No hay más. Los chicos se van a estar presentando en la trastienda y en la presentación también van a estar regalando un disco. Sí, es lo nuevo que estamos haciendo, estamos grabando ahora, terminando estos días. ¿Uno solo? Es un simple. Y cuando te enteres cuántos temas tiene, te vas a quejar también. ¿Cuántos temas tiene el disco? Es la primera parte de un laburo largo que empezamos, es de a tres temas. Va a ser simples como en la vieja época. Marijuán, trae la excavadora. Salen tres temas ahora, tres temas en agosto, tres temas después. Así nos aburrimos. Entre esos temas, digo, con una producción bastante especial, ¿no? Digo, tiene un productor especial, importante también para ustedes. Sí, un poco lo que andamos con ganas de jugar un poco con diferentes productores artísticos. Después de tantos años. No lo soporta nadie, ¿no? Le duro un disco y dice, no, son unos chicha pelota. Tres temas y listo, llevando. Tres temas. Tienen problemas para componer, ¿no? Nada más que tres temas salieron. Están en crisis, se van a separar. Tirame un título. Estos primeros son con Pepe Céspedes y Juan Bruno de la Versuit. Nos están ayudando ahí a producir el disco. Y los próximos serán con otros, y así vamos a ir jugando y descubriendo también nuevas sonoridades y ver qué pasa. Ya hace como 20 años que estamos ¿Se están cansando ya ustedes? ¿Nos pueden regalar algún temita? A ver si la pegamos de una vez. ¿Nos pueden regalar algún temita de, no, de lo nuevo disco? No. Sí, Magallanes, no, no sea así. No, no, para el chico ya está, gracias. No, no, no, no, no, no, por favor, sí, no, talento, arte. No, no, no, los guardamos para la... ¿Se lo guardan? Sí, sí, para la trastienda. ¿Y qué quieren regalar ahora como segundo tema para escuchar con la gente? Como decían, un mensaje para mantener la llamita prendida, ¿eh? Vamos con este abrazo ahí para todos los que están del otro lado también, ¿no? Escuchando. Arbolito, ven, caballero. Un aplauso de vuelta para la gente de Arbolito. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Bajo. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Y el corazón se resisten a la mentira, esta fe, la nueva fe, como la estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo volcán, el mundo que bien se siente, este abrazo. Entonces, 17 de junio en la trastienda, se van a 19, ya estoy metiendo la pata, te das cuenta, no van a ir el Día del Padre. Entonces, en todo caso, 19 de junio ahí en la trastienda se va a estar presentando la gente de Arbolito, que van a seguir acá en el programa, Roberto, a pesar de Magallanes. A pesar de Magallanes. A pesar de Magallanes. No, por los Dios. Espantes, no los espantes. Un protocolo. No, ¿cómo un protocolo? Yo no, lo que pasa es que lo nombró Nilde y yo estoy que me protocoleo encima. No, es que, no, no. ¿Sabes cómo lo saco a estos manguerazos limpios? No, ¿cómo decís? Y de paso se duchan, ¿no? No, qué malo. Y ahorran en agua. fe malo, ¿qué? Yo veo el lado positivo, carajo. ¿No qué me mirás? ¿Vos te tenés una bronca? No, con Heller no, que por favor. Les quiero contar que en un ratito nomás vamos a estar con la columna habitual de Carlos Heller. También en un ratito seguimos hablando con Ferraresi y logramos retenerlo después de la barbaridad que dijo Magallanes. Está Jorge Ferraresi también para seguir charlando con nosotros. Viene en un ratito también el editorial. Hay más sorpresas, no se vayan. ¿Ustedes creyeron que todavía vieron algo? No vieron nada todavía. Ahora en un ratito también vamos a tener el editorial y vamos a seguir así hasta las 12 de la noche. Bueno, que se queden despiertos. ¿Cuáles son los que se van a quedar despiertos? Levante la mano. Muy bien, muy bien. Bajen los brazos. No, señor. Hoy es el reino del Batik, ¿no? ¿Cómo el reino del Batik? ¿Quién habla en dos milanesa? Levante la mano. Nadie, porque la carne está cara. ¡Vamos! No. Ah, sí, ella sí, es verdad, ¿eh? Esta es mi señora, que está aquí en la primera fila. Bueno, también le quiero mandar un gran abrazo a toda la gente que nos está escuchando en su casa. Esperemos que se sientan parte también de esta fiesta que estamos haciendo acá gracias al Centro Cultural de la Cooperación. Y Roberto, también, hay sí. Muchos mensajes en el Facebook, está descontrolado también el Facebook. Le decimos a la gente que estamos subiendo algunos videitos de acá. ¿Qué pasa, Magallanes? Descontrolado. Sí, sí, mucha mala, gente, en serio, mucha gente incorrecta. Comentando ahí en el Facebook y están subidos los videitos del principio del programa, cuando con la gente de Arbolito abrimos el programa, y también algunas cositas más, así que la gente se puede conectar ahí. En un ratito ya vamos a estar viendo las noticias de las 11, ¿no? Yo acá no tengo reloj. Ah, de las 10, mira, yo pensé que ya habían pasado 2 horas. Ustedes no saben, ¿no? Vivo en el estudio, uno tiene el reloj ahí, más o menos se ubica, ¿no? Sabe dónde está parado y qué sé yo. Acá me resulta muy difícil, porque aparte tengo una luz de frente y lo que veo es algo que se mueve acá. Argentina. ¿Eh? Argentina, 2016. No me trate. Se terminó la década ganada y ahora estamos nosotros. Ahora estamos nosotros, es verdad. Qué terrible. Bueno, vamos a ver si. Ahora las noticias de las 10 de la noche, dije bien. 10 de la noche en Radio del Plata y cuando volvemos, el editorial. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 8 grados 7 décimas, la humedad 89%. El juez Casanelo ordenó la detención de Walter Santangelo, fundador de Energy Group, por las muertes en Costa Salguero. Se trata de la empresa proveedora de agua mineral y bebidas energizantes en la trágica fiesta electrónica. Más temprano, Víctor Stinfale se presentó a declarar ante el magistrado y quedó detenido. La justicia sospecha que el abogado es el organizador del evento y el verdadero dueño de la empresa de bebidas. Sin embargo, su defensor, Mariano Cuño Libarona, afirmó que los chicos que consumieron drogas en Time Warp son los únicos responsables de sus muertes. Acá había personal de prefectura que tenía que controlar, el gobierno de la ciudad que autorizó correctamente, de 2 ambulancias hubo 3, de 5 médicos hubo 6, llevaron un psicólogo, pero no se puede controlar lo incontrolable, no se puede controlar la propia culpa de la víctima. El peronismo asegura que será el gobierno sucesor de Macri. Lo dijo el titular del partido a nivel bonaerense en el acto de presentación de Gioja y Scioli como nuevas autoridades nacionales. Fernando Espinosa agregó que comienza una nueva etapa en el partido con el objetivo de ganar las legislativas y luego las presidenciales. Esta nueva conducción tiene a la mayoría de los gobernadores dentro de la conducción, una gran renovación dirigencial, mucha juventud y muchas mujeres. Creo que marca una nueva etapa del peronismo, un nuevo tiempo del peronismo para ser una oposición constructiva, una oposición con propuestas y para ser nuevamente victorioso en las próximas elecciones legislativas y para volver a poner un presidente peronista en el 2019. Nobleza Picardo confirmó que también aumentará sus cigarrillos. Desde mañana subirá los precios el 60%, al igual que lo hizo Masalín Particulares. La más barata de sus marcas de cigarrillos comunes por 20 costará 30 pesos y la versión más cara 46. Internacional. Ted Cruz se bajó de la interna republicana para las presidenciales en Estados Unidos. El precandidato volvió a perder contra Donald Trump, esta vez en el estado de Indiana. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Huracán visita Atlético Nacional de Medellín. Al promediar el primer tiempo empatan 0-0. Juegan el partido de vuelta de octavos de final. Torneo local. Banfield y Sarmiento cierran la fecha 13. Al término del primer tiempo empatan 0-0. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 7 décimas, la humedad 89%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Copos de maíz Marolio con azúcar 240 gramos, 17,50. Salsas Molto 360 gramos, 10,99. Pañal Baby Sec Ultra Standard Pack 8, 9, 10 u 11 unidades, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. La vida. de 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Para decir algunas cosas, ¿no? Por algo nos sacaron del aire en algún momento, pero por algo volvimos, y volvimos gracias a ustedes. El evento de hoy básicamente era dar un enorme agradecimiento al apoyo de todos ustedes en estos meses. Yo sé que nosotros de este lado también hacemos algo, algo por sobrellevar lo que fue quizá esta restauración impiedosa, donde lo que eran derechos se están transformando en exigencias, en lucha. Yo recuerdo estos últimos 12 años y medio muchas marchas, casi todas eran de festejo. Lo que veo en estos 4 meses es que las marchas son de protesta. Lo que veo también es que aquello que era alegría ha trocado muchas veces en tristeza. Si nosotros desde este programa pudiésemos dar un poco de esperanza, pues creo que nos va a hacer falta, porque creo que nos pueden sacar de todo, y creo que nos han sacado de todo. Pero creo que todavía conservamos algo que es nuestro propio, personal, que llevamos encima, que lo llevamos bien adentro, y es la esperanza. Pero es una esperanza que no es simplemente una esperanza en la magia. Es una esperanza en lo que pudimos hacer en estos últimos 12 años y medio como sociedad, como colectivo social. Y uno está acá y muchos me dicen, hoy me los cruzaba antes de entrar, qué bueno, vos decís las cosas que nosotros pensamos, o lo decís de una manera que es la que yo quisiera tener, y no hay cosa más bella que le puedan decir a alguien cuando hace su trabajo. Y me cuesta estar a la altura, me cuesta estar a la altura de tanto cariño, pero también el desafío que implica en una Argentina como la de hoy seguir planteando algunas cosas que parecen absolutas locuras, ¿no?, en relación a lo que aparece publicado en la prensa hegemónica. Pero también es cierto que nosotros vamos a volver. Yo estoy convencido de que vamos a volver, y que vamos a volver mejores, porque si volviéramos siendo los mismos quizás no estaríamos haciendo las cosas bien. Yo sé que vamos a volver mejores, y cuando digo vamos a volver mejores es quizás sin cometer errores que se cometieron, quizá habiendo asumido que a veces uno tiene que prever ciertas situaciones, sabiendo y conociendo que la derecha en la Argentina es impiedosa, sabiendo que la restauración de carácter oligárquico en este país tiene como modelo una sociedad de excluidos e incluidos. Para ellos hay una parte sacrificable de la sociedad, y nosotros estamos acá para decir que no, que la sociedad vale la pena con todos adentro, o si no, no vale la pena, que este país es un país con todos adentro, y si no será una patria offshore, será de otros. Y poderlo decir en el aire de Del Plata, que también yo le quiero agradecer muchísimo, ¿no?, a la gente de Del Plata que nos da este espacio. Esto es un desafío que asumimos con las herramientas que tenemos, que muchas veces no crean que son muchas, ¿eh? Nosotros estamos atravesados por las mismas cosas que atraviesan muchos de ustedes. Hace un tiempo yo hice un editorial hablando de que a mi pibe lo veía de vuelta en una marcha, tocando ahí una marcha sindical, porque estaban peligrando fuentes de laburo. Y me veía a mí con 20 años en la década de 90. Después de eso vino una década de pico gloriosa. Una época que valió y vale la pena ser recordada y valió la pena ser vivida, ¿no? Ese caso a mí me conmocionó mucho porque ese día bajé los brazos de vuelta. Dije, no, hicimos algo mal. Si hoy estamos como hace 20 años, hicimos algo mal. Bueno, en estos días cerró Infonews, que era donde trabajaba mi hijo. Y es una enorme decepción. Pero también, hay que decirlo, esto lo digo ya con el dolor de papá, pero también como ciudadano de este país, es un enorme desafío el volver a generar las condiciones para que el empleo, el trabajo, sea el organizador social, para que el trabajo y el buen salario sean los ejes de una sociedad donde la comunidad completa se realice y no solamente algunos pocos, donde el trabajo, el empleo y el salario sean la medida de dignidad de la gente. Porque sin trabajo, sin salario, sin estabilidad, es poco lo que se puede construir como sociedad. Yo a veces veo algunos índices, ¿no? Hablan del índice de Gini, hablan de tantas variables, ¿no? De la economía. Y escucho mucho, yo trato de aprender escuchando a los que saben. Yo tengo a Carlos acá y para mí es un máster todos los días, ¿no? Yo lo escucho a él e interpreto cosas que si no podría interpretar. Y eso que vengo leyendo diario de chiquito, hay cosas que todavía no puedo interpretar y lo escucho mucho a Carlos, ¿no? Y me he dado cuenta también que detrás de la macroeconomía y de los grandes números, lo que hay son fundamentalmente proyectos políticos. Y nosotros tenemos que volver, pero tenemos que volver con un proyecto político que incluya a aquellos que hoy están siendo desplazados. Y que le vuelva a dar trabajo a aquellos que lo están perdiendo. Y que le vuelva a dar salarios de calidad a aquellos que hoy están atravesando lo que es un proceso de flexibilización, donde hay prácticamente paritarias a la baja. Y donde aquellos que quieran realizarse a través de un trabajo lo puedan hacer, porque si no, la sociedad, tal como nosotros la concebimos, y como creo que la conciben millones de argentinos, no es una sociedad posible. Lo de hoy, acá todos reunidos, me parece que tiene que ver con eso. Me parece que tiene que ver con una vocación más que con una certeza, y también, sobre todo, con una esperanza de que ese retorno, ese volver a estos años donde esos derechos se hicieron realidad, no es simplemente una utopía. Es un desafío que asumimos como generación. Es un desafío que asumimos en esta encrucijada histórica. Aquellos que estamos adelante de un micrófono, aquellos que no están adelante de un micrófono, pero que están acompañándonos en la radio. Aquellos que hablan y se expresan en las grandes movilizaciones, en las multitudinarias movilizaciones que está habiendo y que van a seguir habiendo también. Así que yo hoy simplemente quería decirle una vez más, gracias, porque son el combustible de esto que pensamos. Y gracias sobre todo porque son el combustible de una convicción. Yo sé que tarde o temprano, esto que hoy estamos lamentando, esto que hoy nos parece terrible e irreversible, va a ser revertido. Y que tarde o temprano, aquellos con lo que soñamos y nos levantamos todos los días que queremos que se cumpla y se logre, no va a ser simplemente un anhelo o un deseo, sino que va a ser una verdadera concreción. Y esa patria que supimos que era una patria vivible y que supimos que era la patria de todos, va a volver. Una patria que incluya a todos, a todas, una patria donde uno pueda jubilarse, una patria donde uno pueda ir a un hospital y se lo atienda bien, una patria que pueda lanzar satélites al espacio, una patria donde los chicos puedan ir a la universidad, no importa de dónde provengan, una patria donde aquel pibe que nace en Argentina por el solo hecho de nacer acá tiene algún acceso, algún ingreso que le permite tener un nivel de igualdad que antes nunca se había logrado. ¿Y saben por qué estoy convencido de que eso va a volver y que lo vamos a poder hacer? Porque ya lo hicimos. Tante, todo tuyo. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Buenas noches, Roberto, Carlos, Pablo. lo que faltaba, ¿no? Espel y Caballo lo corren por izquierda Macri, ¿no? Nos tapó agua. Dos economistas liberales que lo terminan corriendo a Macri por izquierda y con este último aumento de combustible del domingo, hasta economistas que lo apoyaron a él, lo votaron a él, lo empezaron a criticar por el ajuste, ¿no? Y otra cosita quiero decir, ¿es cierto que Magallanes anda diciendo que gracias a él la radio está tercera, que él es el que puso a la radio tercera? Un abrazo. ¿Sabes que hay que soltar? Buenas noches, Roberto. Habla Miguel de San Justo. Lamentablemente yo no pude ir porque no puedo caminar y no tenía que ir de edad igual. Te felicito por estar en la cooperación y sé que está lleno y que debe haber gente en la calle. Un abrazo a todos, a Carlos Heller, a Lara Bernardín, y lo tengo como amigo en el mar, y a vos mismo que te tengo como amigo. Muy bueno el programa y esta noche éxitos con todos. Adelante. Buenas noches, caballero. Espero que la pasen muy bien. Yo no pude ir porque estoy saliendo de una gripe, pero sé que la van a pasar bien, que va a haber mucha gente que los van a acompañar, como lo estoy acompañando de acá, desde mi camisa. Así que la pasen bien y que mañana tengamos los resultados de todo y seguir adelante, con mucha fuerza. Eso para todos. Chao. Teresa de Santiago. Bien, bien, Mila Guerrera, felicito. Habla de la ley antiderribo y no hay que olvidarse que bajaron la prefectura a un buque chino. No hay que olvidarse eso también, ¿eh? Por favor, gracias. Un saludo a Santiago acá de Cava, gracias. Hola, Roberto Caballero. Bueno, te habla Walter de Lanús. Felicitaciones. La verdad que están haciendo un programa sensacional. Felicitaciones por lo de Nilda Garré. Una claridad fantástica para decir las cosas como las dice. Con respecto al gobierno este de Macri, que de este impresentable, de estos ministros. Bueno, en cualquier momento van a tener un dolor de cabeza grande con el pueblo. Bueno, y felicitaciones a Magallanes. No sabes lo que me hace reír Magallanes. Les mando un abrazo grande. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, por una cuestión de fuerza mayor no pude estar. Roberto Caballero, lo mejor, te escucho siempre y espero escuchar un editorial a la medida de siempre. Y felicitaciones a Heller, que es lo mejor que se escucha en la radio, es Carlos Heller. Un abrazo grande. Mi nombre es Oscar, vivo en Villa Langostura, Neuquén, y tomo la señal desde Radio Horizonte Bariloche, y es para contarte que el programa está saliendo perfecto, agradecerte por todo lo que hacen ustedes y Radio El Plata, estaría muy bueno estar hoy ahí, hermoso el programa. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, economista. Estamos con una inflación que acumula 26% desde que asumió Macri, con caída del producto. O sea, es una combinación mortal para el trabajador. Desde que el gobierno de Macri se inició, ha tomado deuda por 21.500 millones de dólares. Para el trabajador en general, para los ingresos populares, es un escenario absolutamente negativo. Y además es un escenario inducido, porque nadie lo obligó a Macri a levantar la regulación cambiaria, mal llamada CEPO, producir esta devaluación, ni nadie lo obliga a tener semejante nivel de tasa de interés. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Recomendación de mujer a mujer, Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Fin de espacio publicitario. Y seguimos transmitiendo del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy Caballero Nocturno se viste de gala. Gracias por estar del otro lado. Lo tenemos aquí a Jorge Ferraresi y lo hemos hecho aguantar a Magallanes. Yo quiero pedir disculpas a todo el pueblo de Avellaneda, ¿no? Que a todo esto medio que se fugó. ¿Lo encerraron a algún lado a Magallanes? No lo veo por ningún lado. Es lo que usted piensa. Ay, las cosas que uno tiene que aguantar. Aparece por cualquier lado. No, aparece por cualquier lado. ¿Sabes cómo lo vengo sufriendo, Carlos? Hace tantos años. Pero bueno, es así. Es un karma de vida pasada. Andá a saber que hicimos mal en otra vida. Pero también se dobló la voz y se mandó un saludo. Sí, exactamente. Por eso autoalaga. Él vive en otra galaxia que es la propia. El problema es que mucha gente que parece, o parecido a que piensa como él, vamos a decirlo así, hoy dice la misma cosa, pero en serio. Es increíble. Es absolutamente increíble, de lo cual cuesta salir de ese estado de estupefacción. Me van a desgarrar. Porque me están exigiendo porque me están corriendo por derecha. Entonces, ya no doy más. Es verdad, ¿eh? El otro día, como fue, en un ratito vamos a estar escuchando un trabajo que hizo Lema sobre el tema del empleo inútil, una de las últimas declaraciones de Mauricio Macri. A ver, ¿cómo caracterizarías vos, Jorge, a Mauricio Macri? Digo, ¿es una derecha que viene con qué? Con una idea de eficiencia, con una idea de modernidad. Ah, vienen a saquear el país. Directamente. Y viene un proceso, es el proceso de la historia. Y en otros tiempos lo hacían a través de los golpes de Estado, a través de deuda externa. Hoy el mecanismo, aparte, es un mecanismo que viene por la región, a partir de las denuncias de dos nuevos actores en la política, el partido judicial y el partido mediático. Y bueno, y en ese juego hay que jugar. Y la verdad que a veces, ¿viste?, cuando estás en un examen que te gustaría, la pregunta que le hicieron a otro, la que había hecho aquel compañero Anilda, con respecto al tema cómo tardó la oposición en armarse. Sí. Y en línea general uno tiene que analizar que el proceso de los primeros días, bueno, fue una derrota, por supuesto, y nosotros a veces entramos también en el tema este de los medios. Nos querían mostrar como que el kirchnerismo era una fuerza desintegrada, en descomposición, como que no existía más. Y mostraban la alternancia a partir del Frente Renovador, que es la antesala para entrar al PRO, y habían generado un peronismo blanco, ese peronismo Urtubey, de Diego Bossio, de otro... Sí, el macrismo blanco. Y ustedes cuando, fíjense que cuando analizamos el tema de fondos buitres, no fueron con los votos de ellos, ¿tá? Fueron con algunos de los que entraron por nuestra lista. Uh-huh. Y eso, y esas son las cosas que tenemos que aprender y tenemos que analizar. Y la verdad que quería mostrar que la oposición era el Frente Renovador, y el Frente Renovador, más allá de viabilizar las leyes que necesita el macrismo, cogobierna la provincia de Buenos Aires. O no cogobierna, porque la verdad que es una gobernación que no existe, no hay ninguna acción de gobierno del cual uno pueda aspirar a poder medir. Y la verdad que Cristina vino a ocupar ese lugar de la oposición, se puso en el centro de la oposición, y a partir de ahí pudimos retomar esta ofensiva, que es una ofensiva donde empezamos a tomar nuevamente, creo que salimos con el pecho inflado, porque justamente nosotros entramos en esa cuestión de los medios. A mí me pasaba, como vos hablabas de tu responsabilidad, yo cuando voy a las marchas empiezo a sentir una responsabilidad, la gente te dice aguante y dale y sostenete, y uno no tiene esa dimensión, ¿no? Porque uno va tomando un posicionamiento, y me parece que en este posicionamiento creo que la derrota nos va a hacer bien, porque justamente lo que vamos a hacer, vamos a limpiar de toda esa cosa que teníamos, que en general no le ponía el esfuerzo porque no sentía en esta cuestión, y justamente los que estamos hoy somos los mismos que mantenemos las convicciones que Néstor nos dejó en la puerta de la Casa de Gobierno. Así que con las convicciones me parece que vamos a reconstruir esta Argentina y vamos a recuperar, seguramente, sin ninguna duda, que vamos a recuperar, porque tenemos algo que es fundamental. Si nosotros analizamos los liderazgos de la historia de la Argentina, el liderazgo de la dimensión que tiene Cristina, dentro de 50 años volverá algún otro. Me parece que esa es una ventaja que tenemos nosotros. Y después, bueno, eso es la verdad que me parece que el macrismo no le importa renovar una elección, sino sacar lo más rápido posible, y por eso también es necesario la organización de la oposición para frenar el embate del neoliberalismo, porque vienen arrasando de una manera bestial. Jorge, ¿cómo está la situación social en la provincia? ¿Cómo observás la situación social en la provincia? ¿Cuál es tu relación con la gobernadora María Eugenia Vidal? Y si nos puedes recordar, hay un dato que es realmente impactante. A esta altura del año, ¿cuánto recibías vos por coparticipación o los fondos que efectivamente recibe el municipio a través de la provincia y de la nación? ¿Y cuánto estás recibiendo ahora? Mira, con la gobernadora tuve una sola reunión, que fue cuando estuvimos los 135 intendentes. Después la llamé 6-7 veces, nunca me atendió. Pero igual no importa, porque tampoco me siento discriminado, porque no es que veo que en otros lugares se hacen un montón de cosas y en mi municipio no. Y la verdad que la relación... Claro, no, si yo digo que en otro lado veo, digo me siento discriminado, pero no me siento discriminado. Y yo siempre cuento, La Nación el año pasado en la ciudad invirtió 865 millones de pesos en obras públicas, y para que tenga una idea, este mes 865 mil, y el año pasado este mismo mes 100 millones, así que venimos en una diferencia bastante. 800 mil para este 865 mes 865 mil fue en abril contra 100 millones de abril del año pasado, así que bueno, lo venimos remando. Está claro que hay un parate total de la obra pública, la obra pública genera una desocupación impresionante, la industria ha decrecido en el primer trimestre en nuestra ciudad el 25%, como consecuencia también empiezan a cerrar comercio, y digo marca porque eso es de la heladería El Piave, que tiene 40 años, cerró. El restaurante La Provinciana, que tiene más de 25 años, cerró, y un lugar que tiene 9 restaurantes, cerraron 4. Y empieza a ver con preocupación, no solo el presente, porque bueno, uno a veces el presente lo banca, porque dice, bueno, te dan una piña, te pones en un nuevo piso y a partir de ese nuevo piso arrancar. Y como lo que se empiezan a ver los industriales es la falta de expectativas, no hay pedidos de presupuesto. Entonces, como no hay pedido de presupuesto, empieza a haber una problemática con respecto al futuro. Y después otro, que es triste, ¿no? Porque también los industriales se comparan con la década del 90. Y ninguno va a llegar a esa década. Ninguno va a llegar a fundirse y a hipotecar la casa. Se van a ir antes, porque aparte de un sistema financiero que está dando 38% de BAC. Entonces, salva lo que tiene y se mete en el sistema financiero. Entonces, está habiendo un sistema perverso que la verdad que las consecuencias van a ser complicadas. Por eso me parece que el dato de la movilización de la CGT el otro día es importante, porque aparte pasaban cosas arriba de algunos que estaban muy incómodos, pero abajo pasaba algo que era de unidad. Unidad en defensa de no avanzar contra los despidos, no avanzar contra la precarización y fundamentalmente en defender el trabajo. Eso me parece que fue lo más importante. Y aparte, también otro dato más, el otro día estaba hablando con industriales de metalúrgicos y sin ninguna ley bajaron de diciembre, que tenían el 12% de ausentismo, al 4%, y eso tiene que ver con el miedo por el trabajo. Así están dando todas esas consecuencias, que bueno, que lamentablemente las mismas. Por eso me parece que la organización de la oposición para el freno del embate del neoliberalismo, para el saqueo, decir, bueno, paren el saqueo acá y no sigan avanzando en ese saqueo. Pero aparte, ustedes decían anteriormente, una nueva devaluación y una nueva baja de retención, y probablemente las dos cosas juntas también. A ver, neoliberalismo para el saqueo, definía vos, Jorge. Estaba viendo algunos papeles que tiene acá Carlos. Viste que Carlos explica todos sus papeles acá. Sí. Y es el gran lector. Y allá, ¿sí? También. Sí, allá también. También. Allá también. Tenemos que estar corriendo, no, está ajetreando contra los papeles. Pero, en general, tiene una lectura muy fina de lo que ocurre. Y aparte va ensamblando esas distintas notas y conforma un relato, que yo creo que es un relato inteligente de la cuestión económica, ¿no? Y él tiene acá marcado algo con respecto al tema, el shock no fue de confianza, sino de fuga, que lo conversábamos un poquito antes de entrar. Sí. De cómo era el tema de la moto y el sidecar, ¿no? Sí. O sea, que cada periodo de endeudamiento tiene un correlato en la fuga de divisas. O sea, uno se endeudan para fugar. Y eso ya lo había venido, vos lo venías diciendo hace rato en el programa, y desde antes. Claro, hasta lo traje, mirá. Ya está. No sé si se alcanza a ver. Esto es una infografía radial. No sé si se alcanza a ver. Pero ustedes ven dos líneas. Una azul y una roja o naranja, que prácticamente son paralelas y que comienzan en 1975 y siguen hasta 2001. ¿Sabe que son? La línea azul es la evolución de la deuda externa. Y la línea naranja es la evolución de la fuga de capitales. El país se endeudó antes y se va a volver a endeudar ahora para facilitar la fuga de capitales. Y no hace falta ser ni teórico ni nada. En el diario de hoy, página 12, el shock no fue de confianza sino de fuga, hace referencia a que en el primer trimestre del año en curso hubo una compra neta de moneda extranjera del sector privado por 3.300 millones de dólares. Es decir, que la fuga continúa. Mientras el país se endeuda para pagarle a los buitres, se endeuda para pagarle a los bancos que antes nos dieron para el crédito puente, y se endeuda, vaya a ser, para cuantas cosas más, al mismo ritmo sigue la fuga. Claro. Sigue la fuga. Por eso yo creí que mostrar ese gráfico, esa historia, porque el 2001 termina en el colapso, termina en esto no puede seguir así, termina en el default, termina en la crisis terminal en la que luego aparece Néstor Kirchner y dice, miren, si tenemos esta deuda, este país no es viable. Los muertos no pagan, necesitamos llevar el nivel de la deuda a una deuda posible, y viene la famosa negociación, la quita del 70%, etcétera. Ahora, y Caballero dice que yo junto cosas. No, tiene de todo. Déjame que junte. Igual, yo, una cosa sobre lo que decía Jorge, el neoliberalismo de saqueo. A ver, ahora voy a ¿te endeudas? Claro. ¿Sí? Para fugar. El tema es quién paga la deuda después. Nosotros, claro, mirá. ¿Y aquí quiénes son los saqueados? Queda muy claro, ¿no? Claro. Te voy a seguir dando datos. También de los diarios de hoy, de esta tarde, Ámbito Financiero en la versión .com. Puerto Rico en default. La nueva víctima de Aurelius, conocidos viejos nuestros, una de las palomas de la paz, porque ya no, yo vengo insistiendo con esto de cómo el gobierno fue cambiando, a los buitres les empecé a decir hold out, después eran acreedores, y yo digo, si siguen así, en cualquier momento pasan a ser las palomas de la paz. Bueno, Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos. Dice su gobernador, la deuda pública total llega a los 72 mil millones de dólares. Y dice, no queremos un rescate financiero, ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico de cara al futuro sea viable. Tal vez el gobernador no conozca la iniciativa argentina llevada a Naciones Unidas y aprobada por una abrumadora mayoría de países, que este gobierno de hecho ha repudiado, ha desconocido y ha negado, que justamente intenta crear el marco legal para que este tipo de situaciones no puedan volver a suceder. Pero desde luego que hay una batalla de fondo, y yo me quiero sumar por eso a lo que decía Jorge, hay que estar muy atentos, porque el proyecto tiene la estrategia de construir un esquema de oficialismo y oposición que son la misma cosa. Y hasta nos podemos encontrar con una oposición que aumente la distancia con el oficialismo, se vuelva crítica y trate de ocupar el lugar de la interpretación del descontento popular. Bueno, eso es masa, ¿no? Pero eso es la construcción de la alternativa que quiere impedir la construcción de la verdadera alternativa, que es este proyecto que nosotros encaramos, representamos, del que formamos parte y que hoy se expresa en esta idea del Frente Ciudadano. No es casual. Macri fue a Davos y dijo, acá está la oposición. No eras vos. No, a mí no me llegó. No eras vos. Acá está la oposición. Él era el oficialismo, Massa era la oposición. No nos tenemos que confundir, por eso digo, puede ser que veamos un Frente Renovador tomando un poco de distancia al oficialismo, puede ser que lo veamos incluso asumiendo actitudes reivindicativas, como pasó en el acto del otro día, esto que decía Jorge bien, es decir, no todos estaban cómodos, tan incómodos estaban algunos que uno ni fue, porque en realidad no eran cinco, quedaron cuatro, sí. Porque hubo uno que no pudo ni siquiera soportar estar. Bueno, y de los cuatro que quedaron hubo distintos grados de incomodidad para tener que decir algunas cosas. Y si, la verdad que después vi yo al día siguiente en el programa de la señora Legrand, sí, las explicaciones que se daba de que, bueno, esto no era contra nadie y qué sé yo cuántas cosas más, que tampoco hay que dejar de señalar, porque marcan efectivamente que algunos no tienen más remedio que estar en determinados lugares, tal vez están contra su voluntad, pero lo que está marcando, y ahí voy a decir, Caballero, yo siempre digo a veces cuando vas a hacer los editoriales, te puedo hacer una observación, y ahora te voy a hacer una observación. La vos pregunta, dijiste, postdata. Nos sacaron de todo. Sí. No es verdad, no nos sacaron de todo, porque seguimos estando donde tenemos que estar, con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía, construyendo desde nuestras convicciones. tuvimos un retroceso, y en ese retroceso debemos tener culpa, habrá errores, probablemente tenga mucho que ver con algo que Jorge dijo, que creo que es importantísimo, que no todos los que estaban realmente creían en lo que se estaba haciendo. Y las rápidas deserciones que hemos observado de inmediato, así lo certifican. Pero tal vez ahora, efectivamente, este proceso sirva para que quedemos los que de verdad creemos en este proyecto, los que de verdad rescatamos lo bueno que se hizo en los 12 años, los que de verdad estamos dispuestos a corregir las cosas que haya que corregir, y los de verdad que vamos a volver en el 2017, en el 2019, vamos a volver, porque el pueblo nunca puede ser definitivamente derrotado. Claro que no. Aparte, déjame que le dé la palabra. Aparte, la gente está en un solo lado. Hay un problema de dirigentes. Y la verdad que hay más kirchneristas entre la gente que entre los dirigentes. Así que es necesario. Por eso digo, en este desafío de Frente Ciudadano es necesario que emerjan nuevos dirigentes para contener todo este espacio que no está contenido. Así que este es el desafío. Y a partir de eso, las convicciones me parece que es lo que nos va a hacer volver rápidamente un gobierno que viene avanzando cuando... O sea, para mí que es intendente no es más fácil ver que lo que es el Frente Ciudadano. Yo me junto con 12 industriales por semana, a 11 le va peor. Me junto con los comerciantes, a todos les va peor. Voy a las escuelas secundarias y los pibes de primer año me preguntan qué va a pasar con su computadora. Voy a los clubes de barrio que tengo 160 y no pueden prender la luz a las 6 de la tarde porque se aumentó el 600%. Voy a los centros jubilados y los abuelos a partir de los 65 años, a partir de septiembre, no se pueden jubilar. O sea que el Frente Ciudadano está expresado absolutamente en todos los lugares. Estábamos orgullosos, hablamos con el rector de la Universidad de Avellaneda, que tenemos una nueva universidad, una de las 7 universidades del conurbano, de las 17 nuevas, 16.800 alumnos se habían anotado en diciembre. El primer bimestre largaron 1.000. Ya largaron 1.000. Y con un porcentaje de primera generación de universitarios 80%. Superior al 80%. Entonces, y no pueden ir porque no es que largaron 1.000 porque se les ocurrió, no pueden pagar la fotocopiadora, que por la energía eléctrica aumentó el 400%, y no pueden pagar el colectivo, que aumentó el 100%. Entonces empieza a generarse, pues no hace falta que tomen medidas en contra de la educación. Listo. O sea, como diría Magallanes, ¿no? Lo que tienen que hacer es dejar de consumir. Claro, no tienen que estudiar más. Simplemente dejar de consumir y ya está. Y entonces van a mostrar como éxito el segundo semestre la caída de la inflación, y seguramente que va a caer la inflación por un enfriamiento de la economía y por falta de consumo. Esto es un final que se ve. Sí, nos tenemos que ir a una tanda, pero vamos cortito, sí, es cortito. No es cortito, vamos después de la tanda. Entonces después. Jorge, yo te quería agradecer acá la presencia. Gracias, felicitaciones y a disposición. Un saludo a todo el pueblo de Avellaneda, a la gente del Instituto Patria. A ver, la próxima la podemos traer a Cristina, ¿no, Jorge? Jorge Ferrares, sí, intendente de Avellaneda. Nos vamos a Estudios Centrales. Tanda, ya venimos. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Recomendación de mujer a mujer, Romina Fort. Yo tengo una piel muy sensible, muy delicada. Noté que se me ponía muy tersa, muy bien. Pues se ve que las vitaminas de Romina Fort me hacían falta. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Fort. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Estamos en contacto ahora con Abel Forlán, que es diputado nacional de Frente para la Victoria, pero no lo llamamos por diputado, sino porque es el secretario general de la UOL, Zárate Campana. El impacto tarifario de la energía eléctrica y la apertura indiscriminada de las importaciones a nosotros nos está poniendo de rodillas. Hemos perdido 11.000 puestos de trabajo de diciembre a la fecha. Si desde el propio Estado no se protege, si esta apertura indiscriminada de la importación va a ser mella en el trabajo argentino, bueno, ¿cuál es el discurso que están implementando diciendo de que se van a generar puestos de trabajo si son los primeros que se van a poner a defender el trabajo argentino? La verdad es que esto es una contradicción enorme. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. El con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Hola Roberto, Andrea de La Plata te llama. Te quiero mandar un mensaje para Magallanes, que bueno, no le gusta que la grasa militante lo haga directamente. Decirle que él es mi Alplax, mi Lotrial, mi risa en la noche, porque realmente sé que dice lo que muchos piensan. Bueno, un beso enorme y ojalá vengan por La Plata. Hay muchos teatros, muchas plazas. Los esperamos. Muchas felicidades a todos los oyentes que están reunidos con Caballero de la Noche. Y la verdad que yo siento mucha admiración por mi querido intendente Ferraresi. Le pone pila a Avellaneda. Mientras el presidente no baja ningún peso a Avellaneda, él sigue con las obras. Es increíble lo que es este Ferraresi. Toda mi admiración. Un besito, Ángela. Oscar de Chacarita, bueno, una noche de lujo, realmente impresionante, amigo Caballero, y increíble escucharla en la Garre, ¿no? Qué claridad que tiene, arbolita en hablar, y todos y todas los compañeros que nos representan, por supuesto, que pudieron asistir, bueno, nos representan a todos y todas nosotros. Y Magallanes, piratón amigo, eso que vos enfrente se llama Teatro General San Martín, un lujito que creó Perón en el 46. Y tus amiguitos, los culturosos, lo tienen cerrado desde hace 6 meses, amiguito. En algún momento podrían abrirlo, ¿no? Estaría bueno. Bueno, les dejo un abrazo. Habla Marta de Villa Celina. Realmente me encanta escucharlos, son un bálsamo ante tantas mentiras. Hoy todo el día, los zócalos de TN, el canal América, 2 de América, el 13, la TV pública, poniendo toda esa barbaridad, esa farina que ahora la ponen en el tapete a Cristina. Es un mentiroso compulsivo. Pero no van a poder hacer nada, porque cada vez la respeto más por lo inteligente. Eso es lo que les duele a ellos. Y todos esos CEOs que tiene, todos esos vagos. ¿Cuánto le pagaron a Fariña? Entre el presidente Mañeto y el títere Macri y todos los CEOs que tenemos. Magallanes, qué bronca que te tengo. Vos estás en el CCC y yo estoy acá en el barrio de Flores cagándome de frío. Un saludo a los muchachos de Arbolito que armaban su mini escenario en el Parque Lezama atrás de mi puesto, ahí mi puesto artesanal. Un abrazo a todos, a Carlos Heller y bueno, al CCC donde presenté uno de mis primeros documentales. Lucas de Flores, chau. Ahí estaban los mensajes que llegan a través del 4535-2222, 4535-2222. Y vamos a sumar más mensajes que llegan a través de nuestro muro de Facebook. Estamos como Radio del Plata AM1030. Allí, por ejemplo, nos escribe Alba Noemí Pérez Tais, que dice: Caballero Nocturno, equipo, colaboradores, Nora, Ari, Marquitos, Gustavo, Arbolito, el programa está saliendo hermoso y dinámico. Un saludo cariñoso para el árabe, abrazos. También se suma a Beatriz Rodríguez, que dice: desde Toronto, Canadá, muchas gracias por tan edificante programa. Adelante. Walter Herrera, gracias por todo. Escucho todas las noches desde Houston, Texas. Mirá vos, qué bueno. Ale, sí. ¿Cómo se escucha el programa desde allá, del Estudio Central? Perfecto, impecable. Bueno, buenísimo, buenísimo. No sabes la fiesta que esto es acá. Le quiero agradecer a Ari Lijalade, que me acaba de mandar su libro Macri lo hizo, el impacto de las primeras medidas de su gobierno. Y tiene textos de Alfredo Zayat, Pablo Yonto, Estela Caloni, Juanio Zaffaroni, Horacio González, compilado todo por Ari, que creo que lo está presentando el 9 en la Feria del Libro. ¿Viste cómo me acordé? Está también acá entre el público Patricia Malanca. Tiene un bellísimo disco, ustedes la conocen. Les recomiendo muy especialmente uno que yo lo escucho más o menos todos los domingos, es que son versiones tangueras de Silvio Rodríguez, el tema de Silvio Rodríguez, que es maravilloso, maravilloso. Y ahora lo que les voy a proponer es un momento radial único, ¿sí? Difícilmente repetible. de un tipo que es muy talentoso, es un chanta divino, divino, divino, divino, divino. Y tiene un personaje genial que se llama el payaso peronista. Soy el payaso peroncho, el payaso nacional, que a todos los chicos trae la alegría popular. Pero, cha, cha, cha, cha. ¡Yo! ¡Ay, Evita, querida! ¡Qué alegría tan peronchita que tengo que estar hoy en esta noche con todos ustedes! ¡Soy el payaso peroncho, el payaso nacional, el payaso popular! ¡En mí se encarnan todos los payasos de la Argentina! ¡Desde Carlitos Escalones, Cachota, Salta Isabelita, hasta Marrones! ¡Yo! ¡Y vivo para contarles lo que pasa en este circo sin igual! ¡Porque para un peronchista no era mejor que otro! ¡Peronista! ¡Claro que sí, queridos compañeros! Y vengo observando lo que sucede en este circo, específicamente con el payaso Mauricio, que surgiese encima su único oficio. Entre lo que dice de verdad y lo que dice de mentira, uno no sabe si reír o llorar. A los furcios los conocemos todos y a la verdad las escuchamos. Como por ejemplo, el trabajo público inútil. ¡Ay, amiga querida, la puta que los cardió! O si no, querido, esto que la felicidad no se saca por ley. Y no, querido payaso, porque la felicidad no viene prefabricada. La felicidad no se importa. A la felicidad hay que trabajarla. Si yo a la felicidad la quiero sembrar con un tarifazo de 500% de electricidad, la felicidad no me va a crecer. Porque la felicidad se pone triste. Si yo la felicidad la quiero hacer crecer con un tarifazo del 300% en el gas, la felicidad no crece. Porque la felicidad no va a crecer así, hay que regarla con otras cosas. Si yo la felicidad la quiero regar con la suspensión de la entrega de medicamentos gratuitos, de menos 160... ¡Abuelitos están acá! Sí, los abuelitos están acá. Hay 160 medicamentos que ustedes ya no lo pueden adquirir con el 100% de descuento. Así la felicidad no se consigue. Si yo escucho que la felicidad, querido, la quieren regar diciendo que el muñeco estaba podrido, así la felicidad no la vamos a conseguir. Por eso, yo quiero decirles a todos ustedes que son los que fabrican y los que riegan la felicidad y los que hacen posible que pese a esta lluvia de orines que estamos sufriendo, sigamos regándole con amor y con compañerismo, con los ojos bien abiertos, querido, porque ustedes son la música más maravillosa que podemos tener, que como dijo el general, me desarrasco una mano, me desarrasco la otra. No. Y los saludos de los curuchistas fuertes para este auditorio, este querido compañerito, el otro me mira, ay, la puta que los cargó. Sí, querido, le voy a mostrar, la voy a hacer cortita, hay una cancioncita que dice la felicidad, jajajaja. Por eso el compañero Dante ha sido un gusto estar con todos ustedes y mirarlo en los rostros. Por eso el compañero Dante de los estudios va a poner la cancioncita de la felicidad del payaso peronchista. Hasta la vista, ha sido un gusto y nos vemos, porque para un peronchista no hay nada mejor que otro peronchista. Pero cumple, Evita vive, Evita vive, Amelia vence, la de los ojos malitos del mundo. ¡Chao! ¡Poneme la canción, Dante! Mauri nunca estuvo así de preocupado, no sintió jamás esta sensación. La gente en la calle parece enojada y todo indicaría que por la gestión de la felicidad no sale por ley, ley, ley, ley, ley. La nafta aumentó, y eso es un bajón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, no sale por mí, ni, ni, ni, ni. Voy a cargar una tata, ta, ta, ta. Es un milagro, gro, gro, gro, gro. La felicidad, ja, ja, ja, ja. No me la dio tu amor, no, no, no, no. No para de aumentar, ta, ta, ta, ta. La nafta y el gas no cargo yo, nunca más no voy a cargar más nada. Pero sí, voy a estar en pata y en bicicleta, y ya. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata. Caballero Nocturno. Yo soy a un yanqui dentro de mi habitación, y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación y mi Dactari. Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí, solo me muero. Bien. Y la noche me tomó por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga, lo que venga, para bien. Hola Roberto, yo soy Lucy de La Lucila. Te mando un beso grandote, te felicito por el programa que está saliendo lindísimo. Un beso a Heller y ¿qué vamos a hacer? A Magallanes también. Un beso, chao y te felicito, viejo. Buenas noches Roberto y compañeros, Claudia Luzardo de Padua. Estoy muy feliz de escucharlos desde Padua, no puedo ir, pero me hace muy feliz los invitados, me hacen, y también Arbolito, que es un grupo que amo y espero poder ir a verlo a La Trastienda. Muchas gracias y que sea una noche súper. Hola Roberto, Rosana Fonseca Salta, te mandamos un saludo, te estamos escuchando acá en la zona sur de la provincia de Salta. Marcelo Márquez, saluda, fuerte abrazo, un gran programa el día de hoy, escuchamos toda la noche, así que saludamos a vos y a todos tus plantas. Gracias. Vamos, Arbolito, vamos, caballero, vamos Del Plata, refugio de las mentiras amarillas, vamos a resistir, a volver. Abrazo grande para Arbolito desde San Vicente, las 5 de presente, un abrazo. Hola caballeros, te felicito por el programa y bueno, yo estoy triste porque como de costumbre lo cortaron desde acá de Rosario. Un beso grande y ¿qué va a hacer? No nos queda otra que aguantar. A 9 minutos para llegar a las 11 de la noche escuchábamos más mensajes a través del 4535-2222, pero me sumo a los de Facebook. Tenemos aquí a Feli que dice, desde bien lejos, hoy aquí miércoles 4 de mayo, 12:53 del mediodía en Nueva Zelanda. Una rosarina residente que los escucha todos los mediodías. Gracias Roberto y equipo por estar y poner luz en tanta oscuridad. Vamos a volver. Saludos. También se suma Pamela Vázquez, felicitaciones por el programa, muy buenos los invitados. Lástima Magallanes, dice que arruina todo. Y manda un guiño, manda un guiño. Nueva Zelanda, ¿no? El cangupán sale como loco. Caballero, le escribo desde Ushuaia, dicen por aquí. Soy un nuevo oyente que encontró este programa, y encontró en ustedes un refugio y un apoyo a la militancia joven. Saludos a todos, vamos a volver. Y Daniel se suma desde Asunción, Paraguay, a través de la web nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande, manda felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecerle mucho a los que están escuchando en distintos lugares. Yo siempre les digo, radio convencional, a través de la tele, a través de internet, también de la aplicación de AM1030, por todas las variantes que se les ocurren y se les imaginen, nos pueden seguir. Vamos a estar yendo a Rosario, a desagraviar a esta pobre oyente, que en algún momento vamos a ir a Rosario. No sé cómo lo vamos a inventar, vamos loco, a ir a Rosario. Ni loco. Ahora, yo estaba pensando algo, no, si vamos a ir, usted va a venir. Estaba pensando algo, ¿no? Aumentan las cosas, aumenta la luz. Y aparece por ahí Lázaro, ¿no? Lázaro, levántate y tapa, se llama. Levántate y tapa. A ver, aumentan los cigarrillos, que está bien, dentro de todo, capaz que es lo único saludable que hizo el gobierno de Macri hasta ahora, pero se levanta Lázaro y ¿qué hace? Tapa, ¿no? Lázaro levanta y tapa. Hay cosas que no se pueden tapar, hay cosas que pasan. Por ejemplo, la protesta de los médicos allí, que están haciendo los médicos bonaerenses de La Plata, ¿sí? Protestando ya hace un rato largo y que sale, o sale muy poco, diría yo, en los medios tradicionales. También otra de las cosas que Lázaro tapa es una pelea que vienen dando los compañeros allí en 360, 360 TV. Es una señal muy querida por todos nosotros, tiene que ver obviamente con el grupo vinculado a Radio del Plata, pero aparte un canal y una señal de muy buenos contenidos, ¿sí?, que uno ha seguido durante todo este tiempo y que bueno, hace un tiempo está muy complicado el asunto, bueno, están los compañeros cobrando. Lo tengo aquí a Sergio Darco, que es el delegado de los trabajadores de prensa de 360. Gracias Roberto. Gracias Carlos. Contanos a toda la audiencia que es lo que está pasando. Primero por darnos este espacio. Sabemos que 360 es primo hermano de Radio del Plata. Nosotros fuimos el primer canal creado para la televisión digital argentina, que se dio gracias a la ley de medio todos estos nuevos canales con estos nuevos puestos de trabajo que se fueron dando en estos últimos 5 años. Yo vengo escuchando atentamente lo que decían tus invitados y todo llega al mismo correlato, ¿no? Está todo como hilvanado. Gente que empieza en estos últimos 4 meses no a perder sus derechos, además de perder sus derechos, digo, de perder también los puestos de trabajo, tener miedo, no saber qué va a pasar con su futuro. Bueno, vos fuiste una de las personas que sufrió eso y hoy me entero del caso de tu hijo y justamente también lo que piensan los trabajadores de 360, que no tienen un futuro porque no se sabe qué va a pasar. Nosotros hace 3 meses que no venimos cobrando, que tenemos dificultades para cobrar, entendemos situaciones que también está viviendo la empresa y entendemos también que la empresa no se mantenía por la publicidad estatal, como dicen algunos, que éramos un canal ultra K, mantenido por la publicidad que le daba el gobierno nacional. Simplemente esta es una empresa que somos parte del grupo Electroingeniería, la empresa madre, que hace la obra pública. También están frenadas las obras públicas, lo decía Ferraresi hace un ratito, hay muchos pagos que también están atrasados, pero lo importante es que nosotros tenemos 110 trabajadores que hace 3 meses que no cobran, que no tienen la obra social, que hay compañeras que están embarazadas, que no se sabe qué van a hacer con la atención de sus bebés. Hay compañeras que dentro de 15 días tienen que estar entregando el departamento porque no tienen para pagar el alquiler y la situación es preocupante. Nosotros queremos no solamente alertar la situación de los compañeros de 360, sino que este gremio, el de prensa, en este caso nosotros que estamos enrolados en lo que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, hemos tenido prácticamente 1.100 compañeros trabajadores de prensa que han quedado en la calle y sin un rumbo y sin saber por qué. No es casualidad, nada es casualidad en esta vida. Hay que reducir el plantel de todas las empresas, hay que meterle miedo a los comunicadores sociales, hay comunicaciones que no deben ser transmitidas y por sobre todas las cosas, tener miedo a decir las cosas. Nosotros sabemos lo que estamos diciendo y dónde lo estamos diciendo, porque también, así como digo una cosa, de que hace 3 meses que no cobramos, también la empresa nos ha dado la libertad de poderlo expresar en nuestros propios medios. Más allá de vos, Roberto, y de Carlos, que bueno, nos han invitado a participar en la mesa, en su casa, y nosotros queríamos que toda tu audiencia supiera lo que hoy están pasando con 360 Televisión, con 110 compañeros, que no sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Y bueno, nada más que ese mensaje y pedir un aplauso de todo el auditorio por todos los trabajadores de prensa y que ojalá podamos resolver en una mesa seria de negociación. Muchísimas gracias. Yo les quiero contar que cuando ocurrió lo de Radio Nacional, teníamos una, o más bien hubo una cobertura escasa, ¿no? Pero allí estaba Sergio, Sergio Darco, con el móvil de 360 dándonos una mano, no podía menos en esta noche, digamos, que dejar que ellos también pudieran contar esto que están atravesando, que nos toca de alguna manera a todos, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, el desocupado no es el que tiene problema, ¿eh? El problema de la desocupación es el que lo tiene, del vecino, el que está al lado, porque tarde o temprano eso se cierra sobre amenazas sobre todos y tiene efectos concretos sobre todos, ¿no? Así que ojalá que esto se resuelva. Tengo entendido que el viernes, decime vos, Sergio, es así, el viernes hay un acta firmada o algo. Sí, hay una propuesta que ha hecho la empresa para el día del viernes. Esperemos que se pueda solucionar y que se pueda cumplir, ¿no? Tantas veces también han aparecido, como dice el dueño de la empresa, esa luz allá en el final del camino comenzó a aparecer. Esperamos, ojalá, todos los compañeros, que esa luz no sea un tren que viene de frente, ¿no? Y nos lleve puesto a todos. Pero bueno, esperemos con paciencia que se puedan resolver las cosas. Ojalá, de acá votos para que eso suceda. Un abrazo enorme a todos los compañeros de 360 y, como bien decía también, a todos los compañeros del gremio de prensa tan castigados en estos meses, más de 1000 despidos en distintos lugares, uh-huh, por motivos que más o menos todos conocemos. Yo creo que cuando hablamos de apagón informativo, esto forma parte también del apagón informativo. Me consta que la mayoría de esos trabajadores, aparte, en general piensan como nosotros, lo cual es muy valioso, sí, porque no podemos decir que todo el mundo piensa de una manera, pero sí, en el gremio de prensa hubo un compromiso muy arduo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy en el Día de la Libertad de Prensa también, y un compromiso muy efectivo. La mayoría de las cosas que nosotros nos enteramos de lo que ocurre en este país no es por voluntad a veces solamente de algunas empresas que quieren divulgarlo, sino por el trabajo cotidiano, abnegado, de estos periodistas, trabajadores de prensa. Aquí, desde acá, todo el apoyo y hagamos voto para que este viernes encontremos una solución ya al asunto. Esperemos. Gracias, Robert. Bueno, noche de muchas emociones, ¿no? Por diversos motivos, por diversas cuestiones, pero noche de muchas emociones. Pues yo creo que lo que tiene este programa dentro de todo, y creo que ustedes también lo saben, habla de cierta autenticidad. Somos bastante parecidos a eso que parecemos, lo cual es un problema, ¿no?, para nosotros. Porque si esto fuera, por ejemplo, una obra de teatro, nosotros salimos de acá, nos sacamos la pilcha de la TV y somos otros, ¿no? Me ha pasado a mí de ver una obra de teatro y no reconocer a los actores cuando salen. Que, claro, son personas normales. Después de la actuación son personas normales. No es lo que nos va a pasar a nosotros, pero tenemos, por lo menos, salvo Magallanes, la oportunidad de salir y ser los mismos de los que estamos acá. Él no. Él tiene más problemas. Porque yo sigo denunciando, y le voy a decir a esta gente que está aquí hoy, que le tengo una bronca, no la extraordinaria. Pensé que se iban a ir más rápido. ¡No! Están. Se ve que no tienen nada que hacer, ¿no? ¡No! Sí, señor, yo le quiero decir una cosa. Hay un rumor muy fuerte. Ya está trabajando el fiscal Lacampagnoli en esto. ¿El fiscal Lacampagnoli? ¡Que se habría! Estoy en este momento utilizando el potencial, ya te lo devuelvo, Santoro. Total tiene como 42 más. Se habría extendido la plataforma submarina argentina para esconder toda la de Lázaro. ¡No! Sí. ¿Qué te reís, hijo de...? ¡No! Ya mismo está saliendo... ¿Van a perforar? ...de Irak un submarino excavador, un retroexcavador, con una pechera azul de la Cámpora. ¡No! Sí, señor. El submarino con una pechera, es ridículo lo que está diciendo. Sí, señor. Sí, señor. Yo no sé cómo salir a veces de estas situaciones, pero ¿saben qué hago? Cuando me pasa esto, lo que digo es vamos a las noticias de las 11 de la noche y ya venimos. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Presenta Amargos Marolio. Radio Noticias del Plata. Es la hora 23:02, temperatura 8 grados 7 décimas, la humedad 89%. Cambiemos se comprometió a enviar mañana a diputados el proyecto de emergencia laboral. A una semana de su aprobación en el Senado, la iniciativa aún no ingresó a la Cámara Baja. La oposición reclamó que sea girada y la vocera de Gabriela Michetti informó que mañana a primera hora la enviarán. Por su parte, por Radio del Plata, la diputada nacional Nilda Garrea aseguró que la vicepresidenta retrasa la aprobación del proyecto y explica por qué lo hace. La Cámara de Diputados está esperando desde hace una semana la media sanción del Senado sobre la ley antidespidos. La señora esta Michetti ha decidido no mandarla, por lo menos demorarla. Una cosa grosera también que no se hace para que se extorsione y se presione suficientemente a algunos de los gremialistas o dirigentes de Frente Renovador y de este bloque que creó el diputado Bossio. Los taxistas se vuelven a manifestar contra Uber. Los trabajadores agrupados en la mesa de unidad estarán presentes en 10 puntos de la ciudad. Protestan contra la actividad clandestina e ilegal de la empresa. En Córdoba hubo un pedido de duras condenas contra acusados de delitos de lesa humanidad. Móvil del Plata. Los fiscales representantes del Ministerio Público Fiscal realizaron el pedido de penas a los 45 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar como miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, entre ellos el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Los funcionarios judiciales solicitaron ante el Tribunal Oral un total de 34 cadenas perpetuas y las demás penas de entre 10 y 20 años para los delitos de privación ilegítima de la libertad, privación agravada, tormento agravado, tormento seguido de muerte, robo calificado, secuestro, violación agravada, homicidio calificado y sustracción de menor en relación al robo del nieto de Sonia Torres. Lilian Luque, abogada de la querella que representa a los familiares de las víctimas, sobre el particular dijo: la particularidad que tienen estos casos, salvo algunos hechos puntuales, es que la mayoría son penas perpetuas por la gravedad de los delitos, así que había una coincidencia en la acusación y en el periodo de pena, entre lo que formuló las querellas oportunamente y lo que se produjo esta mañana. En Córdoba, Alfredo Cierre, Radio Noticias del Plata. Internacional. Bernie Sanders ganó la interna demócrata en Indiana. Con el 73% de los votos escrutados, el precandidato demócrata se impone a Hillary Clinton con el 53,2% contra el 47,8% conseguido por la exsecretaria de Estado norteamericana. Recordamos que Ted Cruz se bajó de la carrera presidencial y el presidente del Comité Nacional Republicano dijo que Trump es el virtual candidato republicano. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Atlético Nacional de Medellín le gana a Huracán por 2-1. Con este resultado parcial, el equipo colombiano clasificaría para cuartos de final. Torneo Transición. En el último partido de la fecha 13, Banfield y Sarmiento empataron 0-0. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas, humedad 89%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrar con mini costo. Yerba Marolio tradicional o dorada 500 gramos, 19,99. Toallas femeninas en Lady Soft, ultra delgada por 8 unidades, 13,99. Limpiador líquido esencial, 1800 centímetros cúbicos, 18,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 1/5/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Ya va a amanecer, y escucho un rock and roll en la radio. Buenas noches, mira, te hablo desde Mar del Plata. Quería decir dos cosas que me parecen importantes. Macri ganó con el 51% de los votos. Tiene que gobernar para el 100% de los argentinos. Y no me interesa que hablen de una ley de Kirchner o una ley de Macri. Lo que quiero escuchar es que quieran trabajar por la Argentina y por los que vivimos en ella. Muchísimas gracias y por favor sigan adelante. Gracias y gracias, caballero. Soy Lili de Lanús. Gracias, caballero, por tus palabras de aliento en estos días que tenemos que pasar tan feos. Gracias y gracias a Radio de Plata. Hola, un saludo para toda la tribuna y para el programa de Caballero. Acá David Argallará haciendo el aguante con la gente de ABC de Guernica. Un abrazo. Caballero, ¿cuándo vas a venir a Salta? Queremos que hagas lo mismo por acá en Salta, que ya tenés tus fans, que te adoramos y te escuchamos. Y a Carlos Heller, que es mi capo, y a Magallanes también te hacemos el aguante. Lo llenamos acá mismo y le damos empanadas salteñas para que te lleven a Buenos Aires. Y por favor, vengan, nos estamos esperando. No podemos ir hasta Buenos Aires, pero bueno, los amamos acá y muchas gracias por todo. Chao. Ahí estamos con los mensajes que llegan al 4535-2222, 4535-2222. Pero vamos a repasar también más oyentes que se suman a nuestro muro de Facebook. Estamos como Radio del Plata AM1030. Por aquí dice Alba: Roberto Caballero, tus editoriales tan valiosos, reales, verídicos, frontales, que hacen de cada día un verdadero desafío. Sin estabilidad no hay sostén de lucha, ¿eh? La precariedad de trabajo no estaba en nuestro vocabulario. Los años felices volverán a colmar nuestras utopías, las del pueblo trabajador con inclusión, igualdad, crecimiento y justicia social. Abrazos. También se suma Violeta Cruz, desde Salta, que nos deja su mensaje. Dice por aquí, los abrazo con mucho cariño. Adriana Molinari, los estoy escuchando con mi celular. Estoy recontenta, acostadita y los escucho, dice por aquí. Roberto, te escribo desde Los Toldos, tierra natal de Eva. El 7 de mayo es su cumpleaños. Me encantaría que vengan. Así que ya vamos sumando, Roberto, varias invitaciones. Tenía Salta, tenemos por aquí Los Toldos. Bueno, anda tomando nota. Listo, lo subimos a Colombia y nos vamos. Sí, allá voy, ¿eh? No me dejen afuera, le pido, por favor. Vamos a Salta. A Salta, full. La Virgen del Cerro, tenemos que ir a visitar. Claro. Al pie de la Virgen del Cerro está la Virgen de Johnston, también otro lugar muy muy bonito para visitar. Pero aparte de Salta, bueno, obviamente también están las empanadas. Depende, Johnston, depende Johnston. De qué religión seas. ¿La Virgen de Johnston es Virgen Johnston? No, de Johnston. Ah, pensé que era Pablo Johnston. No. Que se había hecho una cirugía. No sea salvaje. Uy, lo veo en el medio. Me están robando la camioneta, me suena la alarma. Ahí está. La san puta, viejo. No. ¿Cómo sí. dice eso? Yo le quiero decir a la gente, al oyente que está ahí tomando mate cocido sin luz en la casa. Qué prejuicioso, que basta de estereotipos negativos. Que me puse mi traje profiláctico. No. Estoy... Me lo hizo Tito de Matices. ¿Qué hace en el medio de la tribuna? Me están robando la camioneta. Uy, la santa. Y estoy procediendo, estoy caminando entre la gente, tirando el alcohol en gel, por supuesto. Mientras lo tengo al hermano de Bonadío acá. Estoy pasando y estoy acá con unas chicas, unas chichis. Muy bien. Más sí. respeto, más. Pero hay una que me ganó el corazón porque se llama como mi ama de casa, como mi ama de, mi empleada doméstica, no. Zulma. No, trabajadora auxiliar. ¿Usted se llama Zulma? Exactamente. Es hermosa. Sí. Aparte de ablandar milanesa, ¿qué hace, señora? Cuéntenos. Con Vicente López, docente. Es docente, ¿no? Y la sampo. Chicos, ¿cómo le está? ¿Le gusta el programa? ¿Cómo le está? Me encanta. Lo sigo a todos lados. A vos. Oye, ¿usted gusta de Heller? También me gusta Heller. Heller, ganaste, viejo, no te vas solo. No. Le quiero decir eso. Que se duchó y la señora huele muy bien, ¿eh? No huele a tizi pizarrón. Se puso el perfume Mujercita. Yo sigo caminando entre la gente, ¿no? ¿Quién quiere? Hay una. ¿Quién quiere hablar? No, el señor juez, te lo voy a dejar. Estoy paseando entre los oyentes. Yo le estoy viendo la cara y le quiero decir una cosa. Son de fulero de cerca. Basta de maltratar a los oyentes, Magallanes. No, porque si de lejos uno imaginaba, ¿no? Que el pueblo era feo, de cerca es una cosa. Es una cosa. Pero lo está comprobando, digo, se está mezclando. Sí, lo estoy mezclando. Acá hay unas caripelas. No. Sí. Dígame, señor, ¿cuántas causas penales tiene? No. Varias. Varias, ¿eh? Puede ser funcionario tranquilamente. No. La sambut. ¿De dónde viene, amigo? De Bursaco. No quiere dar la dirección, tiene causas de verdad. No, tengo causas. ¿Qué le digo? Bueno, delegado de sucio. Usted es un metro delegado y la... No, dejé de ser, pero me quedaron las causas. Ah, muy bien, le quedaron las... Bueno, es un... La pesada herencia le quedó. De la militancia. Sí, usted gusta de caballero porque caballero también es muy igualitario cuando quiere. Sí. No te vas solo, Roberto. Me parece bien. Vas a tener el empuje militante. Ay, ha venido gente con familia aquí, bebitos. Señores, yo voy a hacer una pregunta más. ¿Quién quiere saludar a sus parientes? ¿Vos? Ay, no. ¿Sabe con qué me estoy encontrando, Roberto? No lo veo de acá. Una remera. ¿Se acuerda la Belgrana? Sí, ¿cómo que no? Claro. Que tiene con el discurso de Néstor Kirchner, sí. Forma la palabra K. Sí, sí. Bueno, nosotros seguimos juntando discursos de Mauricio para llegar al menos al palito de la M. Estamos haciendo. ¿Cómo se llama, amiga? Me llamo Jessica. Jessica. ¿De dónde es Jessica? De Paternal. ¿De Paternal? Ha venido gente. Yo los voy a pasar a ustedes ahora para que sigan con el programa porque me están diciendo termina, hijo de sí, puta, sí, de una vez. Pero aparte, tenemos miedo porque quizá corre, no creo, pero vos decís razón que puede correr. Les tengo una bronca. Pero yo lo digo en la cara, les bailaría en el balcón. No. Te juro que les cantaría Gilda en el balcón. A ustedes, ¿qué sintieron, chicos, cuando lo vieron en el balcón? ¡Ah! Se quieren matar estos hijos de puta. Váyanse a tomar un café, Magallanes, yo le pago. Le quiero agradecer a la gente del coro del Banco de la Nación Argentina, Deje que me aplaudan, más fuerte, carajo. Más fuerte. Sí, a tu casa vas a volver. Sí, le decía, ¿no? Siéntese de una vez por todas, baje de ahí, hombre, vamos. Pensé que era mío, me subí a UPA del juez. No, para sentirme protegido. No se meta con el juez. Le quiero decir que quiero agradecerle al coro del Banco de la Nación Argentina, cuyo director es el maestro Néstor Andrenacci, que nos trajo un azul en música, ¿eh? Un CD lo vamos a estar escuchando y pasando seguramente en algún momento del programa, mañana cuando volvamos al estudio. También le quiero agradecer, ustedes cuando llegaron aquí se encontraron en cada uno de los asientos, lo que es el programa del Centro Cultural de la Cooperación, un programa vastísimo, ¿sí? De mucha cultura, la verdad un trabajo impresionante que se hace desde aquí, y también una ley chiquitita, ¿sí? Que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, gentileza de una gran ley en formato de bolsillo, ¿no? Y le tenemos que agradecer a Cintia Ottaviano, defensora del público de medios audiovisuales. Tiene un enorme valor esta ley, no solamente por su contenido, que hemos batallado durante tanto tiempo, ahora ha sido mutilada en parte por el gobierno de Mauricio Macri, pero tiene un enorme valor porque cuando uno canta y por ahí dice vamos a volver, etcétera, etcétera, la pregunta es ¿a dónde y a qué queremos volver? Bueno, hay algunos artículos acá muy precisos, el 161, el 19 está en vigencia. Bueno, mis señores se los conoce todo. Que van a tener que volver a ser vigentes. Si no queremos una comunicación concentrada y queremos una comunicación democrática, plural, diversa, bueno, volver implica que esta legislación vuelva a ser la legislación vigente en la Argentina. Así que gracias a la Defensoría del Público. A ver, recién hablaba del Centro Cultural de la Cooperación y yo quería que Nora Lafón, ¿ustedes la conocen a Nora Lafón? Bueno, uno se da esos gustos, ¿no? Conoce a gente muy interesante, y Nora es una persona muy interesante. Y decíamos, Centro Cultural de la Cooperación, vos nos haces una viñeta, Nora, sobre dónde estamos, y qué has visto acá, y para qué lo usas. Bueno, el Centro Cultural de la Cooperación es un centro ejemplar de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se ofrecen espectáculos prácticamente todos los días, donde además hay las salas están impecables, como ustedes han visto que está esta, que no es esta sola, que además hay aulas donde todos los días hay reuniones de temas diversos culturales, donde todo el tiempo hay una actividad impresionante. Y yo les digo a todos que en lugares como este, donde ustedes, por ejemplo, pueden venir a ver, hay espectáculos ahora cuando comiencen las vacaciones de invierno y un poco antes van a ver espectáculos para chicos fantásticos. Y además hay una cosa que gracias a Juan Villafañe tenemos acá, que es el culto a la poesía. Uh-huh. Prácticamente solo en el Centro Cultural de la Cooperación se sigue haciendo un culto a la poesía. Hay espectáculos especiales. Les recomiendo ahora, por ejemplo, Absorta y Desnuda, que es un espectáculo solamente de poesía y música, que tiene, por ejemplo, Leonor Manso, Andy Pellicori, dirigidos por Mariano Docena, y además está Muriel Santana, Walter Quirós, y recorren la poesía como el año pasado hicieron otros, como Un Tirguer en la Boca, que nosotros desde hace premiamos porque es un espectáculo maravilloso. Es decir, yo les propongo a ustedes, a todos ustedes, y me propongo a mí misma, luchar contra la tristeza que tenemos desde el 10 de diciembre. Y para luchar para la tristeza hay que recordar lo mismo que hicimos en el 2001, recurrir al teatro, recurrir al arte, de hacernos espacios en nuestras casas como se hizo. Toda esta cantidad de grandes teatros como este centro han servido para recuperar la esperanza. No nos dejemos estar, no recorramos nuestras casas como hago yo llorando. Hay que salir a pelear desde la cultura, a pelear desde la solidaridad. Me acordaba cuando hablaban de los de las compañeras embarazadas que hay en 360, y que debe haber en tantos lugares del país ya, pensando si la obra social, ahora que las dejaron en la calle, les va a cubrir. Y me acordé que durante la hiperinflación, en 1989, estaba por nacer mi nieta. Mi nieta cumple años el 18 de mayo. Y la obra social... En ninguno de los sanatorios que le correspondía a la obra social del seguro, que era muy buena obra, y pensaban, le decían a mi hija que no la iban a atender porque la obra social no había hecho los aportes necesarios dada la situación que había en ese momento. Finalmente la cosa pudo resolverse y mi bella nieta, mi primera nieta, nació, como les decía, el 18 de mayo de 1989. Creo que tenemos que pensar que estos 12 años maravillosos que pasamos los tenemos que recuperar, y los tenemos que recuperar primero desde nosotros mismos con la esperanza. Si no tenemos esperanza no vamos a poder luchar, porque desde la tristeza es imposible recuperarse. Así que creo que como este centro brillante y maravilloso que tiene tan buenos espectáculos todos los días del año y tan diversos espectáculos de humor, espectáculos estupendos como la señorita Julia que dirige Cristina Vanegas, es decir, como todo eso y en tantos otros lugares de nuestra ciudad maravillosa pese al macrismo, porque el Macri no nos crió a los porteños. Los porteños resistimos muchos Macris y muchos otros que nos han querido destruir, y vamos a seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, realmente, nuevamente, un movimiento para recuperar ampliamente, para hacer todo un movimiento ciudadano como propuso Cristina, pero además con mucha esperanza. Crean en ustedes y crean que esto vamos a volver de verdad. Muchas gracias. Nora, Nora Lafon, en exclusiva de Caballero Nocturno. Hablábamos del Centro Cultural de la Cooperación, está por aquí Edgardo Fon, Juan Carlos Junio, digo, tiene bastante que ver con este centro cultural, pero aparte, bueno, ustedes saben, Junio se ha incorporado al programa como columnista de los temas de ciudad, que muchas veces aparecen invisibilizados, ¿no?, en los medios más tradicionales. Por suerte lo tenemos a Junio, que sabe de lo que habla. Señor Juan Carlos Junio, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le está pasando? Gracias. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? ¿Es como en casa? Estoy como en casa, sí. Lo que pasa es que después de Nora, les tengo que decir que no estaba preparado. Todas estas valoraciones y elogios tan positivos, tan maravillosos que hizo Nora, no era una cosa planeada. En todo caso, estaba pensando que sería bueno compartir una sensación que estoy viviendo en este momento. Como se decía, es un momento interesante de fuertes emociones. Este centro cultural fue inaugurado en el 2002, transcurriendo los 14 años por su fundador, por Florial Gorini, con la idea central de que por entonces habíamos sufrido una fuerte derrota cultural en nuestro país y por supuesto en el mundo, y que ese era el centro de la cuestión política y de la cuestión social, la batalla cultural, la batalla... porque desde allí podríamos, desde allí los poderes de siempre iban a avanzar en términos políticos, económicos, etcétera, etcétera. Bueno, sigue siendo vigente ese gran sentido de la creación de este centro cultural. Pero la sensación que quería compartir es la siguiente. En 14 años de este centro, que por supuesto se llama Florea Alborini, que fue una creación del Movimiento Cooperativo de Crédito, nunca se hizo un evento de este tipo, de un programa de radio en vivo. Bueno, entonces me llevó de algún modo a una reflexión. Por un lado, nosotros tenemos salvo el primero de mayo, funcionamos todos los días del año y los 7 días de la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, a pesar de que los lunes descansa la compañía, hay una actividad de crítica teatral, y jueves, viernes, sábado y domingo hay 2 o 3 funciones de todo lo que dijo Nora y mucho más. Y martes y miércoles, además de este ser un centro de las artes, también lo es de las ciencias sociales. O sea, aquí en esta sala hay actividades de economía, de cooperativismo, de educación, de política, de sociología, etcétera, etcétera. Así que nuestro foco está puesto en todas esas actividades y no en este tipo de actividades. Entonces, ¿por qué? Yo creo que eso está ligado, por un lado, bueno, a nuestro afecto y a nuestra valoración por este programa, a nuestra valoración a la radio que está jugando un papel muy importante en este momento, y también el momento político que estamos viviendo, que es un momento complejo, que venimos de una derrota política, quizá de repliegue, y es imprescindible que todos nos comprometamos, ya no solo en la batalla de ideas, ya no solo en la militancia política, en la militancia social, sino también a generar gestos de unión, gestos de grandeza, gestos haciendo lo que quizá nunca hicimos, como por ejemplo esto de que esta sala Solidaridad del Movimiento Cooperativo sea un lugar donde se emita un programa de radio en vivo como el que estamos viviendo hoy. O sea que es tiempo de inauguraciones. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Te quiero devolver la gentileza, la invitación, digo, toda esta generosidad con una anécdota breve, que tiene que ver, bueno, es la primera vez también que vamos a un teatro con el programa. Florea Alborini, año 1996, el diario La Prensa, de María La Croce de Fortabat, echa 100 trabajadores y lo compra André Iglesias. Varios de los que estábamos ahí tomamos la empresa, estuvimos bastantes días ahí tomando la empresa, y no nos dejaban ingresar la comida. Habían soldado todas las ventanas y no nos dejaban ingresar la comida. Entonces, por intermedio de gente que teníamos ahí, fuimos a pedir solidaridad a los diputados, a los senadores, digamos, que vinieran a romper ese cerco, que era un verdadero cepo, de verdad, ¿no? Porque no teníamos baño, ¿no? Una cosa horrible, tratando de recuperar el trabajo en aquella década del 90, ¿no? Por eso uno cuando a veces ven que me emociona, porque yo algunas cosas ya las viví, o me da esa sensación, y paso siempre por ahí. Y uno de los que vino al frente para romper ese cepo, entre otros, pero encabezando todo eso, fue Florea Alborini. Y siempre tuve una admiración total, digamos, porque asocié ese momento de desesperación como un libertador, viste, que aparecía ahí de golpe y a partir de eso pudo entrar la comida. Y no solamente la comida, también pudieron entrar nuestros hijos, le pudimos festejar cumpleaños, ya dentro de lo que era la toma, ese momento de tomas sindicales. Y bueno, me ha quedado siempre la figura de Floreal como esos tipos imprescindibles. Y cada vez que uno entra a este centro, ve la frase que dice ahí, ¿no? La de la batalla cultural. ¿Y qué es lo que hemos dado en todos estos años? Así que, bueno, alguien que lo vio antes, pero que aparte le ponía el cuerpo a eso que pensaba. Y no son muchos. O sea, uno por eso los valora, por eso los respeta y por eso quería contar esta breve anécdota de Florea Alborini, el libertador de aquellos trabajadores que estábamos con las ventanas soldadas, aislados de todo, hasta que llegó nuestro amigo y nos sacó adelante. Así que gracias al Centro Cultural, gracias Junio, gracias a la familia Alborini. Y gracias por esta batalla cultural. Pues nos van a faltar muchas cosas, pero que nunca nos falten batallas. Tanda, adelante, dale. Comienzo de espacio publicitario. Esta semana en Para Ti, una guía completa sobre nuestras mascotas, perros y gatos. Lo que tenés que saber sobre adopción animal, qué comprarles y cómo llevarlos de viaje. Ni malos, te contamos todo sobre el proyecto y la vida social. Podemos compartir la comida. Buenas nuevas, llega la vacuna contra el dengue. Además, la mejor DJ argentina en primera plana. Ponele onda a tu año con Para Ti. ¿Ya salió? Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. La Robla presenta la mejor comida española. Autogestionada. Chacabuco 82. Teléfono 4342-1622. ¡Y olé! Cuando nadie le cree a nadie, queda Revista Barcelona. La ficción más verosímil del periodismo nacional. Revista Barcelona. Periodismo por otros medios. Cada dos semanas en los kioscos y en su versión digital. Todos los días en Revista Barcelona. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idéntico. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche. Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. ¿Por qué no? Sí, a su casa van a volver. Van a volver todos a su casa. Mire, Carlos, le quiero decir una cosa. Usted es fulero. Pero, vi la cara más fulera de todas. No. Sí. ¿Qué le pasó? Portaba bigote y me dijo que se llamaba Alonso. ¿Cómo fulero? ¿De Juan Alonso? ¿Alonso? Alonso. No, ¿qué desmejorado Alonso que está? Juan Alonso, nuestro especialista en policiales, en delincuenciales, en todas esas cosas. Acá lo tenemos. ¿Qué Juan, le pasa, Magallanes? ¿Por qué me dice eso? Ahí viene, me va a atacar. lo vi ahí haciéndose lindo. Por ahí. No, yo soy lindo, lo que son fuleros son ellos. Entonces el contraste... ahí estuve con el trío de las rubias, ¿no? Que sí, hay gente que nos regaló también Cabra y Bananita Dolca. Que sí. Sí. Nos dieron también acá un chocolate. Un no tenés cara de hambre. Gracias, que no sé quién nos regaló el un Milka. Un poco de dulzura. Tatiana, muchas gracias por el Milka. Que la verdad que nos viene bien. A esta hora de la noche, un poquito de chocolate, te levanta. Levanta. Alonso, mucho más que Magallanes. Sí, yo no sé qué hacer. Usted bien, libre, lo veo. Libre, como siempre. Eso está bien. ¿Eh? ¿Todavía? No, todavía. Sí. Vas a lavarle los tuppers a Stinfal en dos minutos. ¡No! Sí. Te quiero decir. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Me acaba de dar un pie maravilloso, Magallanes. A ver. Me acaba de dar un pie maravilloso para decir que los delincuentes, o los presuntos delincuentes, como bien adelantamos la semana pasada dos veces en Caballero Nocturno, que lo tocamos con Pablo, con el resto de los compañeros, con Diego, que cuando se discute cuál es la realidad delincuencial en la Argentina, nos damos cuenta que ciertamente son los delincuentes de guante blanco, son funcionarios corruptos que no controlan. Hubo una fiesta donde hubo cinco jóvenes muertos en sociedad con abogados presuntamente implicados con el tráfico de estupefacientes. No estamos hablando de delincuentes de la 1114. Estamos hablando de señores millonarios que quieren hacer más millones. ¿Y cómo eligen hacer más millones? Presuntamente delinquiendo. Esto lo adelantamos la semana pasada en este programa. Y finalmente pasó. Bueno, Alonso, yo me despego totalmente de estas palabras. Sí, ya sabemos que usted... Gracias, Juan. Sí, me acordé. Vayan al kiosco y vayan reservando el Tiempo Argentino de este domingo. Recuerden que el Tiempo Argentino está saliendo todos los domingos en proceso autogestivo, cooperativo. Una experiencia increíble, porque es el primer diario cooperativo nacional. ¿Saben qué? Me encontré con la gente de otro diario que se llama La Diaria. No sé si lo conocen. Es de Montevideo, Uruguay. Es un diario que se hace por suscripción. Tienen casi 9.000 o 10.000 suscripciones. Y también están sacando ahora una revista. Después también. también, es un diario cooperativo también este de Uruguay, una revista que se llama Lento, nos dieron un ejemplar, estuve con Lucas Silva, el director periodístico, una experiencia increíble de lo que pueden hacer los trabajadores cuando se juntan y cuando desarrollan un emprendimiento de estas características, con el apoyo de los oyentes, en este caso de los lectores, ¿no? Pero con el apoyo de todas las audiencias, que es muy, pero muy interesante, y creo que Tiempo Argentino va camino a eso también aquí en la Argentina. Y hablando de diarios, ¿saben que los lee todos? Y lee los diarios, y lee los blogs, está conectado con todo el mundo. ¿Sabe lo que está pasando ahora en Estados Unidos? ¿Es así o no es así? Sí. ¿Y? ¿Y qué pasó ahora? Pero ahora, ¿eh? Bueno. Hace 10 minutos. Hace 10 minutos acá dieron una noticia, yo la tengo más actualizada. Con el 80% de los votos, con el 80% de los votos, Bernie Sanders le gana a Hillary Clinton 52,9 a 47,1 en Indiana. En Indiana. Pero el dato no es un dato descolgado, además de lo que significa todo este fenómeno de que en los Estados Unidos un candidato que se proclama socialista y que plantea el ataque a Wall Street, a una cantidad, a los paraísos fiscales, a los fondos buitres, casi un problema, casi un Heller, claro, de allá. Tenga este resultado que está teniendo, con un dato también notable y no menor, que el grueso de sus votos los obtiene entre los jóvenes. Bien. Fíjense que se trata de una persona mayor. Y el 80% de los jóvenes menores de 30 años demócratas votan por Sanders. Es una renovación. Claro, pero ¿cómo? Es un candidato acá. Sí. Ahí dicen que es un candidato. Pero para entender la complejidad del tema, hoy hay dos notas en el diario El País de España que justamente están referidas a Indiana y explican un tema que es que la fábrica Carrier, que tiene su sede en Indiana, ha decidido trasladarla a México. ¿Y por qué ha decidido trasladarla a México? Porque un obrero norteamericano de Carrier en Indianápolis cobra $22 por hora y un mexicano que hace el mismo trabajo cobra entre $3 y $6. Y aparte saben hacer muros. Claro. Entonces, esto genera un fenómeno extraño que polariza entre dos candidatos absolutamente opuestos, como son Trump y Sanders, pero que tienen algún denominador común, que es el tema de plantear que la globalización es dañina para los trabajadores de Estados Unidos. Mira. Porque Trump plantea eso. Desde luego él quiere hacer dos muros, dice esta nota. Uno de cemento en la frontera con México para frenar la entrada de inmigrantes. Sí, y el otro de mexicanos. Y el segundo de aranceles para frenar la entrada de productos extranjeros. Uh-huh. Es muy interesante porque dice, por ejemplo, la vicejefa de gabinete de AFL-CIO, la central sindical de Estados Unidos. Hay dos candidatos, uno en la izquierda y otro en la derecha, Bernie Sanders y Donald Trump, que han roto el silencio sobre el comercio. Que quede claro, Donald Trump nos parece repulsivo, peligroso y deshonesto, pero ha abierto el debate y igual no confiamos en él. Pero, digo, toda una situación. Obtiene votos, increíblemente, de la clase trabajadora norteamericana porque plantea la defensa del trabajo. Plantea la protección contra el libre comercio, que en definitiva no es a favor de la nación americana o su ciudadano, es a favor de las grandes corporaciones que van a fabricar a México y que además facturan desde los paraísos fiscales y ni siquiera pagan los impuestos que tienen que pagar en su país de origen. Y como hoy, hace un ratito, estábamos hablando de batalla cultural y, sí, y Roberto hacía una buena cita recordando a Florial Gorini, yo encontré de hoy una cosa que también muestra este tema de la batalla cultural y que me parece muy importante. Esto es maravilloso, perdón, porque lo estuvimos charlando un poquito antes de empezar y es maravilloso porque desnuda claramente el pensamiento orgánico. Dos directores de maestría en finanzas, uno de la Universidad de San Andrés y el otro de la Universidad Torcuato Di Tella. Directores de la maestría de finanzas, amigos de Magallanes. Así es. Es largo. La nota la pueden encontrar en el cronista de hoy, de la entrevista a Gabriel Basaluso. Es un nombre no conocido, pero es el director de la maestría en finanzas de la Universidad de San Andrés. Sí. Dice un montón de cosas, pero le voy a leer un párrafo. Si vos tenés una tasa cercana al 40%, lográs frenar el consumo y empezás a tener desempleo, la inflación se para al toque. Bien. Es sensacional, ¿eh? Sí. Se lo repito. Sí. Si tenés una tasa cercana al 40%, si lográs frenar el consumo y empezás a tener desempleo, la inflación se para al toque. Bien. No hace falta ser máster en finanza para decir semejante brutalidad. Sigue. Si se genera contracción de la economía, los precios no te suben más. Ahí está. Mirá qué sencillo. Quiero decir que es cierto, nosotros venimos diciendo que el gobierno puede tener éxito en esto que dice que en los próximos meses puede bajar drásticamente la inflación, porque la retracción de la actividad económica hace que todo tenga un techo. En el tercer semestre, como dijo. En el tercer semestre, sí. No vayan a pensar que es antes. Pero dice, bueno, si se genera, dice, contracción de la economía, los precios no suben más. El dilema es que los precios bajen, prestenle atención a esto, por una expansión de la oferta y no por una contracción de la demanda. ¿Y qué pasa? Dice, las tasas en los niveles actuales están contrayendo la demanda de bienes. Con un dólar planchado, las LEVAC en realidad rinden 40% en dólares. Claro. Yo le digo, dice, nadie entendió una goma. Entonces, no, ¿cómo? No. Le tenés que pedir al inversor que abandone una rentabilidad única para pasarse a otros sectores de economía. ¿Quién puede tener interés en invertir en cuestiones productivas cuando tenés estas bicicletas? El otro genio... Cuando tenés LEVAC al 38. Claro. El otro genio, director de la maestría en finanzas de la Torcuato Di Tella, Germán Fermo. Pobre, que oscuro. Este no apareció en ningún periódico, lo encontramos en su blog personal. Es largo. Lo tenía guardadito. Sí, pero lo encontramos allí. Salió es muy club. Largo. Yo no, te revisamos no, el blog. No lo voy a leer todo. Pero quiero leer un párrafo también. Dice, como ejemplo nomás, Argentina tiene un preocupante desempleo. Uh-huh. A este problema el sindicalismo peronista de siempre le responde con duplicar las indemnizaciones, que no harán otra cosa que bajar la probabilidad de que un desempleado consiga trabajo. Me pregunto si por el contrario no sería posible por los próximos 3 años incentivar el empleo de desempleados mediante 3 medidas. Presten atención. Escuché. Cero aporte patronal. Cero. Cero. Cero contribución social. Cero. Cero. Y si el empleador necesita despedir a un empleado que ex ante estaba desempleado, lo puede hacer sin pagar la indemnización. Cero indemnización. Es maravilloso. Triple cero, como la harina. Triple cero. Tal cual. En definitiva, el señor tiene el tupé de preguntarse. Dice, en definitiva, ¿qué es mejor? ¿Conseguir trabajo y salir del desempleo enfrentando un potencial despido futuro o no conseguir trabajo de ninguna manera? Uy, qué difícil, ¿no? Mirá qué opción plantea. Claro. Y dice, esto es, si quieren, un mínimo ejemplo improvisado de las N medidas que este gobierno ya debería haber tomado, choqueando a la economía argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bárbaro, ¿no? Y termino... Pensá que nosotros, para nosotros la utopía era lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Cuando... Utopía tiene la derecha. Todo cero, cero, cero, cero. Cero, cero. Está perfecto. Claro. Y cree que lo puede vinculado, funcionar. Vinculado con esto, es decir, también con la batalla cultural y con la desinformación, es alarmante cómo el presidente no dice la verdad. No digo miente porque estamos hablando del presidente. Es un ataque. Claro. Es un ataque en investidura. Entonces, vamos a decir, pero no dice la verdad. Hoy, por ejemplo, habló del empleo público inútil. Sí, sí, ya. Tenemos ahí unos. El empleo público inútil. Se estará refiriendo a los empleados del Ministerio de Ciencia y Tecnología creado durante la gestión kirchnerista. Y es probable que hable de eso. O del Ministerio de Cultura. Y es probable. O de Tecnópolis. O de Tecnópolis. O, y una cosa que no dicen, y me permite hacer un puente con otro comentario, porque la otra cuestión del crecimiento del empleo público, hay una mentira monumental, que es la cantidad de empleados privados que se convirtieron en públicos por el cambio de la naturaleza de las empresas donde trabajan. Los empleados de Repsol eran empleados privados que se convirtieron en públicos. Claro. Los empleados de aerolíneas eran empleados privados que se convirtieron en públicos. Los empleados de AISA, del Correo, es interminable la lista. En realidad, si uno hiciera la cuenta depurada, vería que la creación de empleo público ha sido bastante relativa. Y aún con ese dato, y viene la segunda falta de la verdad, ¿qué escuchamos? Hace 5 años que no se crea empleo privado. Mentira, mentira. Datos de la AFIP. La AFIP dice que el total del empleo entre noviembre de 2010 y noviembre del 2015 pasó de 7.253.000 a 8.038.000. Se crearon 830.623 empleos, de los cuales 591 son privados y 239 son públicos. Es decir, mentiras por todos los lados. Otra Ahora, mentira. Carlos, ellos te dicen que en realidad aumentó la población. Ah, no. Y que con eso entonces el saldo te da. Esa es la respuesta que me dio. Expliquemos eso. Esa es la respuesta que me dio el jefe de gabinete. Amigo suyo. Yo no tengo nada que ver con eso. Cuando estuvo el otro día en la Cámara de Diputados, sí, y yo le hice este planteo. Antes le agregué otro dato. Ustedes dicen que el último año no se creó empleo. Mentira. El último año, el 2015. Se crearon 224.400 empleos, de los cuales el 76% es empleo privado. Otra mentira, como que el país no había crecido y que después nos enteramos que sí había crecido el 2.1. Entonces, la respuesta que me dio el jefe de gabinete es que es cierto lo que yo decía en valores nominales, pero que en realidad, en relación al crecimiento de la población que hubo en el mismo periodo, había habido decrecimiento de puestos de trabajo. Una falacia absoluta, porque en todo caso, a largo plazo ese problema puede ser, pero estamos hablando de que si aumentó la población porque hay muchos nacimientos, más tendrá que ver con las condiciones que se crearon en la Argentina para que muchas familias avancen en tener chicos, etcétera, etcétera, y de ninguna manera puede ser tomado como un índice para comparar el nivel de empleo. Pero aparte, recién nacido no trabaja. Por eso estoy diciendo. Pero no estaba hablando de la población económicamente activa, hablaba de la población general. Vagos. Así es. Un recién de la población general. Vago. Sí. Y termino con otra cuestión notable. Declaración del presidente de ayer. Sabemos que el sinceramiento le complica más la vida a la gente. Es sincero, pero... Sí, claro. Y esto lo vinculo con que el presidente está haciendo una intensa campaña, hoy lo hablamos al principio, lo decía también Ferraresi y demás, para tratar de neutralizar la sanción de la ley, que ya tiene media sanción de senadores, para proteger el empleo. Uh-huh. Y hoy dijo el presidente, a la mañana, en una conferencia que dio, que si él creyera que esto sirve, no tendría ningún problema en hacerlo, pero que la experiencia ha demostrado que esto es un fracaso. Y dijo, la ley que sancionó Dualde en el 2002 fue un absoluto fracaso, y yo no voy a repetir esa experiencia porque esa ha sido una mala experiencia. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, en el 2002 Argentina tenía 19,7% de desempleados. En el 2007, cuando dejó de tener vigencia la ley, tenía 8,4% de desempleado. Bajó de 19,7 a 8,4. No entiendo o quién le hace el libreto, o qué información tiene, o cómo puede decir que eso ha sido un fracaso. Lo que sí puede decir es que no fue esta ley la que generó este fenómeno. Fueron el conjunto de las políticas públicas que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina después, de fortalecimiento del mercado interno, de paritarias libres que hicieron que el salario crezca por encima de la inflación, que hicieron que las jubilaciones crezcan por encima de la inflación, que abrieron líneas de crédito subsidiadas para favorecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y las inversiones de carácter productivo. Todo eso generó empleo, porque si hay actividad económica, si hay demanda, los empresarios toman gente. Cuando no hay demanda y se dan las bicicletas como se plantean ahora, los que pagan el pato son los trabajadores. Los empresarios muchas veces lo que hacen es convertirse en inversores. Un lujo, ¿eh? Carlos Herer, exclusivo de Caballero Nocturno también, todos los días en su casa. Uno de los grandes lujos que me estoy dando, entre todas las cosas que me estoy dando. Quiere atacar. No, pare. La verdad duele, le dijo la hormiga al elefante mientras estaba comiendo un sinceramiento, ¿no? No. Deje, basta. No, yo le pido que se recate, porque si viene la hora, ya es tarde. Hay video. No, hay audio. Tenemos un audio, sí, un gran trabajo de Gustavo Lema, nuestro operador Transmedia, de Mati hablando de empleo inútil. Sí, acá lo tenemos. Es un recorrido sonoro que tenemos, es un contrapunto en el cual vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Macri el día domingo, y ahí estaba también Dante Camaño, que se siente muy orgulloso después de 44 años de ser oficialista en este caso, y tuvo una frase bastante especial porque habló que hay desocupados vocacionales. Vocacionales, gente que tiene ganas de ser desocupado porque la pasa bien de esa manera. Así que tenemos ahí un contrapunto: Macri, Dante Camaño, Hugo Yasky, que habla de la cantidad de desocupados en un recorrido de lo que pasó por las radios en estas últimas horas. No se lo pierdan, ¿eh? Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Y ya está, ya lo resolvimos. En realidad el número habla por sí solo, 120.000 despidos, que es el cálculo más optimista. Mira, hay dos cosas. Una son los desempleados reales. Después están los desempleados vocacionales. Ellos no van a trabajar por más que les lleven el trabajo a la casa. Después están los desempleados vocacionales. Ellos no van a trabajar por más que les lleven el trabajo a la casa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Cuando uno tiene un buen trabajo, eso significa dignidad, eso significa algo para mostrar, un ejemplo para llevar a su casa, y eso fortalece la familia. Por eso el trabajo es como una columna vertebral en la vida de cada persona, y por eso es tan importante que este primero de mayo, este es el primero en esta nueva etapa que hemos decidido recorrer los argentinos, porque es algo que decidimos todos, una enorme mayoría que nos animamos a decir que queremos un cambio, mayoría que se incrementó a partir del día de la elección. Y ese cambio claramente tiene un primer desafío, que es crear trabajo. En realidad el número habla por sí solo, 120.000 despidos. El ausentismo nos perjudica a todos. El no cumplir con el trabajo, el abuso de la licencia, nos perjudica a todos. Si hay tres veces más personas de las necesarias para hacer funcionar un tren, una máquina, una escuela, a todos nos perjudica. Entonces, si queremos que en este país haya trabajo, trabajo de calidad para todos, tenemos que todos comprometernos. Tenemos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. Un empleo público que primero, que la primera víctima es la propia persona. Yo te dije hace muchas semanas atrás, este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Que yo, como decía un amigo, de capar mono. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Comienzo de espacio publicitario. Mentira Diario, una crónica incisiva de la presidencia de Mauricio Macri desde su asunción hasta la vuelta de Cristina, con la reflexión lúcida y el estilo inconfundible de Víctor Hugo Morales, en librerías y kioscos del país. Lanzamiento Feria del Libro de Buenos Aires, Coligüe, libros que inquietan. Vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy una nueva oyente de Radio del Plata, Mechi Tusengo. Te doy un abrazo muy, muy grande por todo lo que nos seguimos da. Creciendo. Hola, somos Esther y Horacio de Florencio Varela, nuevos oyentes, y ahora tenemos plantado nuestra radio en Radio del Plata. Gracias. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de frente. Mi nombre es Liliana, vivo en Palermo. Es la primera vez que escucho el programa, porque es mi hora de C5N, pero son tantas las peleas para que los bestias del PRO entiendan algo que me cansé y puse, como todas las mañanas, hoy a la noche puse Del Plata. Me encantó el programa, me encanta lo que están haciendo este público, y quiero tirar una inquietud de la cual nadie habla. Ahora van a aumentar el gas, además de todo, por supuesto. Lo que yo vengo observando tanto en estufa o en calefón, que no están dándole potencia al gas, y acabo de llamar a un gasista para que me lo confirme. Roberto, habla Alberto de Pompeya. Te felicito por la grasa militante que tienes ahí, que te está apoyando. Yo también te apoyo desde acá, ¿eh? Quédate tranquilo. Te hablo respecto del aumento de la nata. Vos sabés que yo, un recorrido que hago una vez por semana llevando a mi nieta al inglés, de acá de Pompeya a Avenida del Plata y Río Davia, antes, el año pasado, tardaba media hora y andaba ahí cortito. Ahora, en 15 minutos estoy como un tiro. Eso quiere decir que la gente no saca el auto, no consume, y se nota en la calle la cantidad de autos menos que hay. Esa es la revolución productiva de Mauri. ¿Qué va a hacer? Tenemos que aguantar, no te queda otra. Hola, caballero, somos la familia Cherquina y te escuchamos desde Luján. Aguantar bolita. Buenas noches, desde Ushuaia, nos estamos escuchando, soy Cecilia. Muchas gracias por estar ahí, estamos escuchando con la certeza de que vamos a volver. Un abrazo y un beso para todos. Ahí estábamos con los mensajes que llegaban a través del 4535-2222, 4535-2222, y agradecemos a todas las personas que se han comunicado a través de nuestro muro de Facebook, ¿eh? Que son infinitos los mensajes, pero bueno, un gracias a cada uno de ellos que se han tomado el tiempo de dejar sus mensajes. Dante, ¿me estás escuchando? Sí, subí un poquito el tema. Ahí está, qué lindo, nuestro operador, Dante Maglovilo, todas las noches ahí, un gran, pero gran valor. Y bueno, prácticamente nos estamos yendo. Primero que nada, alguien perdió una sube, la tenemos acá. Es la postal de la noche. Fíjense. Nadie puede volver a la casa porque perdió la sube, deambulando por Buenos Aires. No, ven que no es falso, ¿no? Acá está. Te levanto la ventanilla. Fíjense si alguien le está faltando una sube que está dentro de un prolijito contenedor verde, digamos, ¿no? No sé cómo se llama. ¡Dame tristísimo! Porta sube, acá está la porta sube. Bueno, lo dejamos acá. Tener 20 pesos, ¿no? Varios agradecimientos y ya nos despedimos. En principio a todos ustedes se bancaron 3 horitas acá sentados como gladiadores. Muchas gracias. También le quería agradecer a Radio del Plata, que nos da la posibilidad, le agradecemos al Centro Cultural, Y pero Radio del Plata, la verdad es que se ha convertido hoy en un faro para muchos, digamos, un lugar donde aferrarse, escucharse, analizar, reflexionar, seguir pensando, digamos, ¿no? Yo creo que Radio del Plata cumple un rol fundamental en esta etapa que nos toca vivir, y creo que se merece un aplauso. Acá está Marco Cittadini, gerente de programación de la radio. Gracias, del Plata. Muchas gracias. Y por último, bueno, decirles algo que se van a llevar ustedes nada más y los 2 millones de oyentes que tenemos del otro lado de la línea, y es que el 7 de junio, Día del Periodista, vamos a estar de vuelta transmitiendo aquí desde el Centro Cultural de la Cooperación. No. Sí. No. Sí. No. Sí. De ninguna manera. Vamos a estar acá porque lo vamos a hacer todos los meses, el primer martes de cada mes. Uy, qué hincha pelota. No, Julio, no tenés con qué llenar. No, no le diga eso. No, ¿cómo va a decir esa barbaridad? No tenés con qué llenar el boliche. No, gentilmente las hacen un espacio. No diga eso, nos van a arrojar de todos lados. Sí, ¿cómo decís? Aguante Lombardi. No. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa, del espectáculo, del Árabe Ramil, de Pablo Caruso, de Carlos Heller, de todo el equipo, de Nora Lafonde.